You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Hoy más hijos del rock and roll que nunca. También más aliados de la noche que nunca. Pero especialmente hijos del rock and roll. Bienvenidos a Barrio Canino. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la Acampada Sol, aquí en Madrid, ya sabéis. Y como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, aquí estamos en directo, este programa 100% carne de perro, en el que solemos traer entrevistas relacionadas con movimientos sociales aquí en la capital, en general con gente que hace cosas, que autogestiona sus cosillas, que le da vidilla a esta ciudad a veces tan gris y a veces está llena de luz y de color, como decía Marisol, que siempre nos gusta citarla aquí. Y hoy vamos a dedicarnos a la gente que hace ese tipo de cosas, pero precisamente con algo que nos mola mucho, con el rock, con la música. Hoy hablamos de Rock Crude. ¿Que no sabéis lo que es? Pues eso, rockcrude.es. Es la primera de las canciones que ha traído esta tarde aquí el doctor Harry in the House. Se me mueve el esqueleto. Muy buenas tardes, Juan Carlos. A mí también se me mueve. Llevo toda la semana bailando sin parar en la habitación, yo solo ahí. Hoy la gente que ha leído el playlist ha dicho musicazo. Hoy no lo hemos trabajado, amigos. Hemos buscado así de las fuentes, hemos bebido de ellas y así estamos, animados. Te das cuenta que he dicho, la gente que ha visto el playlist, no porque yo no lo haya visto, sino porque yo no podía decir musicazo porque no conozco la mitad. Pues hoy, lo que no conocía se te va a quedar grabado a fuego. Hoy vamos a poner musicón, amigos. Como viene la gente de Rock Crude, pues hemos traído rock crudo. Sin cocinar, sin estilo, sin folk, sin blues, sin nada. Rock puro y duro, amigos. Nos hemos puesto elegantes del rock para recibir aquí a la muchachada. Y dentro de esa elegancia tiene que estar aquí, por supuesto, el profesor M. ¿Cómo te echamos de menos la semana pasada? Sí. Yo os eché a vosotros también mucho de menos. Tanto, que mientras estaba en la cama tomándome una sopita, pensaba, Dios, ¿dónde están mis perros? Y me llena de orgullo y satisfacción presentar en Barrio Canino, 70 programas más tarde de que pensase por primera vez que tenía que venir, a Santi Fakir. Buenas tardes, tío. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Se me ponen los pelos como Scorpions de oírte otra vez en la radio, Santi. Joder, yo también, ¿eh? Me he escuchado mi propia voz y he dicho, joder, cuánto tiempo, macho. Ha llovido mucho, son casi 2 años, ¿eh? Sin tener un micro delante, tío. ¿No será porque no te lo hemos ofrecido 70 veces 7? Sí, es verdad, es cierto. No me puedo quejar. Tenemos también con nosotros a Jordi Vila, batería de Los Trogloditas. ¿Qué tal? Buenas, muy bien. Ahí calentando los palos, ¿no? Porque tocáis pues sí, esta noche. Eso estaba pensando, mentalizándome para la actuación de esta noche. Ahí nervioso y con buena energía, vamos. Bueno, como Jordi es batería de Los Trogloditas, ya es mérito suficiente para estar hoy aquí, pero además es colaborador de Rock Crude. Sí, en eso estamos. Sí. Así que eres doblemente culpable para estar hoy aquí. O triplemente, hasta bien. Y otro que ha cometido delitos más que suficientes para hablar de rock hoy aquí en Barrio Canino, Rafa Pardo, también conocido como Rafa Malas, últimamente ya directamente Malas Compañías. Muchas gracias, pues sí. ¿Qué vamos a decir? El rock and roll es nuestra forma de entender las cosas. Rafa también es colaborador de Rock Crude. Y ahora voy a hacer lo más feo que he hecho mucho tiempo en radio, es presentarme a mí mismo. Sí, es lo que te iba a decir. Tenemos otro colaborador de Rock Crude. Que soy yo mismo, sí señor. Hoy voy a meter goles en las dos porterías, tío. Vengo como Canino y como Ross Kruger también. Pues sí, la verdad es que eso es, tío. El rock and roll es una forma de vida algunas veces y nos lleva por caminos así de dispares. En un concierto tendría que haberte presentado a ti la guitarra solista, tío. Claro, tío. Yo no me esperaba eso. Y del show también contaremos hoy con Juanfran García, que es como se llama en Ross Crude. Juanfran el Canino para nosotros, desde Houston, que también colabora en Ross Crude. Caninos por la mañana, Ross Cruders por la noche. Pero hay perros que son perros todo el día. Doctor Harry, esos son los que nos interesan para abrir este programa, tío. Efectivamente, perros a tiempo completo, sin jornada. Como os decía, hoy vamos a hablar de rock crudo, sin etiquetas. Y es curioso porque el rock and roll también es un tema que queríamos tratar hoy a lo largo de todo el programa. Ha sido sometido y ha sido revisado por la censura a lo largo de toda su historia. Curiosamente, la edad dorada del rock and roll en Estados Unidos, que fue en los años 50... y fue era dorada porque precisamente hubo un crecimiento brutal del número de artistas, de grabaciones y de todo. Haceros una idea que entre el 55 y el 59 la cuota de mercado de las cuatro grandes sellos de Estados Unidos cayeron de 78% al 44%, lo contrario que subieron todos los sellos independientes que estaban sacando los nuevos artistas de rock. Y aproximadamente el porcentaje de singles de rock publicados pasó del 15% al 42%. O sea que, quiero decir, se vendía bastante rock and roll. Y lo irónico del asunto es que no se vendía más porque no hubiera censura, sino porque vendía por la pasta únicamente. Pero al final el racismo, el macartismo que vino después al final de los 50, bueno, y en fin, todos los sismos que os podéis imaginar en Estados Unidos pasaron como un rodillo por encima del rock and roll. Los estilos cambiaron en los 60, lo que vendía sobre todo al gran público. Y muchas artistas de rock tuvieron que marcharse a Europa, donde el rock and roll sí arraigó bastante, pero esa ya es otra historia que hablaremos otro día. Así que para empezar vamos a irnos al rock and roll puro y duro. Y yo esta semana, de todos los artistas que van a sonar hoy, me he enamorado esencialmente de quien va a sonar ahora. Pues estamos hablando de Wanda Jackson, también conocida como la primera dama del rockabilly, señores. Puede que la hayáis oído hace poco, ha publicado discos hace poco con Jack White, el White Stripes, colaboró bastante con los Cramps en los 80, pero... si la veis, os conmino a que lo hagáis. Ir al YouTube, mirar en vídeos de Wanda Jackson en los años 50 y vais a flipar. O sea, de lo normal que era una artista blanca, tapadita, con su camisita country y tal, tocando, ver a esta mujer con escotazo, tacones, los pendientes, un guitarrón encima y desgarrándose la voz, como vais a oír, eso solo lo hacía ella, nadie más. Actitud, ¿no? Actitud, pero hay mucha. Así que os vamos a dejar con un doble número de ellas. Las canciones no son muy largas en todo lo que vamos a oír hoy. Vamos a dejaros con Hot Dog, precisamente por hemos escogido el tema, porque lleva perro incluido en el nombre. Y después Riot on Cell 9, Disturbios en la celda 9. Os dejamos con Wanda Jackson y disfrutad de esta voz. I've got a guy, I like him fine, but he takes me for granted all of the time. To teach him a lesson, make him mad, I went out on a date with the best friend he had. That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. And he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Oh, late last night when I came in, he demanded to know just where I'd been. But I really put him right in his place. Instead of an answer, I laughed in his face. That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. So he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Change that he would leave. Well, you should have seen him. Was his face red when I laughed and told him just go right ahead? That made him mad, boy. Hot dog, that made him mad. So he hugged me and he kissed me and he asked me not to do it again. Well, the moral is to play it cool. Let your guy know you're nobody's fool. When he gets the take him or leave him alone. That makes him mad, boy. Hot dog, that makes him mad. And he'll hug you and he'll kiss you and he'll ask you not to do it again. Yeah, he'll hug you and he'll kiss you. He'll squeeze you and he'll please you. And he'll ask you not to do it again. On July the 2nd, 1953, I was serving time in Tehachapi. 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow and I heard somebody yell. There's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. The trouble all started up in cell block number 4. Spread like fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. Trying to stop my fun, but there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Your hands up in the air. You don't stop this ride, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, 'cause man, this is a lit. There's a ride going on. There's a ride going on. There's a ride going on. Up in cell block number 9. They called the state militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Each and every trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number 9. Now there's a riot going on. There's a riot going on. There's a riot going on. Up in cell block number 9. Buenos Canino, vuela mucho. 5 pavos. Mucho más de 5 pavos vale esa canción que hemos escuchado de Wanda Jackson. Decía yo que se me movía el Skeletor y es que se me ha movido hasta el He-Man, tío, ya escuchando a Wanda Jackson. Os recordamos que Barrio Canino lo podéis seguir en directo desde la emisión online de Agora Sol Radio en agorasolradio.org. También nos podéis ver en directo a través del canal 33 en la tele. No os durmáis, por favor, viendo el programa, porque esto no es, como siempre decimos, una etapa llana del Tour de Francia. Esto es un programa y esta tarde además es un programa de rock and roll. Y bueno, también si queréis participar en directo, lo podéis hacer a través del Twitter, en las cuentas de Agora Sol Radio y de Barrio Canino. Estamos ahí leyendo las cosas que vais dejando y bueno, pues también podéis contactar con nosotros en barriocanino@agorasolradio.org. Y no sigo porque nos están diciendo los colegas por el WhatsApp que esto es un programa de autobombo, tío. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque traemos a todos los colegas aquí con la excusa de que son invitados, pero traemos aquí a los colegas a rajar. Así que... ¿A ti alguien te ha exigido que hagas lo contrario? No, no. Entonces. Para lo que nos pagan. Hombre, lo que me ha dolido ha sido esa crítica de decir, ponéis rock and roll ahí clásico y no tenéis nada de reggae esta tarde. Eso me ha llegado al alma, tío. Hay tiempo para todo, amigos. Bueno, hay tiempo hasta para preguntarle a Santi Fakir qué es esto de Rock Crude, porque Santi Fakir tiene cargo en Rock Crude. ¿Y sabes qué cargo es? Doctor Harry, tú lo sabes, tío. ¿Presidente del club de fútbol? No. Joder. Gurú y alma mater, tío. Gurú y alma mater, yo creo que podría valer, ¿eh? ¿Te conformas? Sí, porque lo que hago tampoco es que tenga una posición ahí. simplemente montamos la página web y yo colaboro igual que todos, exactamente igual. O sea, realmente los clubes no creo que sea de nadie, sino que lo forman todos los colaboradores y toda la gente que quiera hacía escribir. Hacía falta alguien que empezara con ello. Y... Sí, que pusiera la casa para meternos dentro, pero bueno. ¿Y qué es Rock Crude? ¿Qué se puede esperar? La mejor definición para Rock Crude es un magazine independiente, con independiente subrayado y en negrita, para la gente del rock. ¿Qué es la gente del rock? No son, pueden ser los músicos, son los técnicos, pueden ser redactores, pueden ser fotógrafos, gente que esté próxima a lo que es el mundillo del rock. Nos hemos tirado, bueno, yo creo que muchos de los que estamos aquí, sino casi todos, hemos estado metidos dentro del círculo del rock and roll en una u otra manera, pero siempre al final se nos queda algo más que contar, ¿no? Siempre estamos hablando de rock, siempre estamos hablando de heavy, de punk, de reggae, pero todos tenemos también nuestras cosas detrás, no queremos hablar solamente de música. Rock Crude es un sitio precisamente para eso, para que la gente del rock pueda hablar de cosas que no sean estrictamente musicales y de una forma totalmente independiente, es decir, no hay patrocinadores, no hay publicidad, no hay nadie que nos diga esto se puede publicar, esto no se puede publicar. El que tenga huevos para escribir, que escriba. Así es, Rock Crude, tío. Es verdad que estamos empleados en el rock 24/7, como se dice en el argot. Por lo menos psíquicamente estamos ahí. Luego ya el cuerpo pues está donde tenga que estar por motivos laborales. Pero la verdad es que los que estamos enfermos de rock nos pasa esto. Y veo cabezas asintiendo por aquí. en esta casa que se ha montado aquí el Santi Fakir, ha ido metiendo a los colegas en esta casa que es Rock Crude. Y bueno, pues varios de los que han ido cayendo en la casilla de Rock Crude están hoy aquí. Vamos a hablar primero con Jordi Vila, que es el que se tiene que ir. Sí. Precisamente por eso, por estar enfermo de rock, no, tiene que ir ahora a calentar las baquetas. Tenía que estar en Rock Palace ya, pero bueno, hay prioridades. Bueno, se puede hacer un poquito de trampa tratándose de esto. Jordi Vila, para los que no le conozcáis, seguro que sí, es batería de los Trogloditas, sí, entre otros, sí. Millón de bandas que has estado ya. Sí, millón y medio, sí. Tú te estrenabas en Rock Crude con un artículo que sí, se titulaba el único, Hipocresía, drogas y rock and roll. Sí. En tu recorrido por el rock, ¿qué te has encontrado más? ¿Más hipocresía, más drogas o más rock and roll? Lo he dicho antes y es que depende, va a temporadas, depende del grupo del que hables. Desde luego hay de todo en grandes cantidades, hipocresía, rock and roll y drogas y sexo. Sí que es verdad que depende de la época, de la que estés pasando tú, los compañeros. Hombre, lo preferible es que haya mucho rock and roll y buen rollo, vamos. Los de las drogas, claro, ya depende de cada uno. Y cómo lo lleve. No, de todos modos, en todo este tema de la droga, antes te decían las madres lo de ten cuidado, no seas rockero, que puedes acabar ahí en la droga. Una gran equivocación. Ahora las madres ya lo que le dicen a sus hijos es ten cuidado, no seas ciclista. Efectivamente. O sea, hay el tópico este de que el rock and roll va junto con las drogas y va junto con un ritmo de vida determinado. Y es completamente equivocado, vamos. Hombre, sin ir más lejos, yo soy rockero y mira, soy sano. Y luego, todo este mundo, ¿cómo ha sido tu evolución? ¿Cómo ha sido tu contacto, por un lado, con la gente, con el mundo por dentro? En cuanto a manager, compañeros y demás. O sea, si estamos hablando que Rock Crude lo que nos intenta mostrar es la trastienda del rock, sí. Nosotros lo que vemos como público son 5 o 7 tíos, normalmente tíos, aunque hay que reivindicar el papel de la mujer en el rock. Por supuesto. Después, sobre todo después de todos los Ladyfest que hemos tenido aquí, si nos cortan la cabeza. Pero ¿qué pasa detrás? ¿Qué tipo de relaciones se establecen a la larga? Porque es como una familia, ¿no? Sí, es una familia. Claro, estás, pues hablando de los grupos, pues estás todo si estás de gira, tienes la suerte de estar de gira, claro, compartes 24 horas del día. Entonces, es importante que haya una buena relación y que se hablen las cosas. Porque como eso se joda y empiece a haber un determinada relación mala o no se hablen las cosas, eso va peor y deja de ser divertido estar en un grupo. Entonces es muy, muy triste que por no hablar o por no decir las cosas claras o por que se estropee algo que, joder, que vale la pena que estemos todos unidos y ya es difícil de por sí hacer rock and roll o para encima pues joderlo nosotros, ¿no? Por tonterías. Y luego dentro, porque en este artículo hablas de las drogas, sí. Se puede decir tu experiencia en ellas. Sí. ¿Tú crees que dificulta la labor de hacer el rock, o es algo que se puede vivir con una cierta normalidad? En general sí dificulta, o sea, hay momentos puntuales que viene bien siempre, pues determinada sustancia, pero a la larga siempre, o sea, yo he tenido que dejar grupos por mi adicción. Es jodido que tengas que dejar lo que te gusta porque estás, no puedes controlar un producto. Es muy difícil la relación con las drogas, y hablando de drogas duras, siempre van a ganar. O sea, en una pelea así de cara a cara con las drogas, ganan ellas siempre. Entonces mejor no entablar una batalla, porque con el tiempo he averiguado que salir a un escenario con el simple subidón de adrenalina y, o sea, eso es acojonante, o sea, la experiencia esa de subirte y notar el calor del público, y no hace falta ninguna sustancia para mejorar eso. Se me estaba ocurriendo que ahora, echando la vista atrás en tu currículum musical de bandas, predomina el rock. O sea, rock and roll y punk rock, Pero rock and roll muy puro también. Vamos, ni contar en cuántas bandas has participado, pero siempre hay un proyecto nuevo. O sea, ahora mismo, ¿en qué te encuentras metido? Hombre, con los Trogloditas. O sea, con los nuevos Trogloditas. O sea, no sé si sabéis que estamos dos de los originales, uh-huh, y los dos tres son gente nueva. Uh-huh. Vamos, gente nueva en Trogloditas. Y estamos en temas nuevos. O sea, hemos partido de una base de temas ya de la primera época de Loquillo y Trogloditas, pero la idea es hacer temas nuevos y no limitarnos a lo que ya está hecho. Uh-huh. Que está muy bien, pero que nos apetece hacer temas nuevos. O sea, es ya algo natural. ¿Y estás contento con el proyecto que estás montando? Sí, mucho. La verdad es que mucho, porque hay una muy buena sintonía entre todos, tanto musical como personal, y eso se agradece. O sea, yo diría que mejor que nunca, o sea, ya contando Loquillo y Trogloditas, estamos mejor que nunca. Ahora, ya que este es un programa de autobombo, sí, bam, bam, vale. ¿No tocarás hoy? Onda, pues sí. Sí tocamos en la sala Cats, que está en Moncloa, creo, a las 10. Y bueno, ya empiezo a estar nervioso y ansioso como para... Sé que me están esperando. Y vamos, o sea, es la primera actuación de esta gira. Vamos, el año pasado tocamos, hemos estado 2 meses y medio sin tocar, y empezamos ahora otra vez, pues, la gira 2013. Con temas nuevos ya, que iremos metiendo poco a poco. Hoy estrenamos 3 temas, uh-huh, y la idea es ir metiéndolos, pues... El Isona está alto, porque Sabino tuvo una época de composición muy, muy buena. Sí. Y hay temas ahí muy buenos. Pero bueno, eso está bien, que el listón esté alto, porque nos motiva a hacer... O sea, tomárnoslo con calma y hacer las cosas despacito y bien. Y aparte de... Ya indagando así... Aparte de un rock puro, en los últimos proyectos que has estado metido, ¿por dónde te has movido? ¿Más punk rock, a lo mejor? Sí, bueno, estoy con un grupo de unos chavales, que podría ser su padre, los Pirris, que son 2 chavales de Logroño. Y es un rock and roll muy básico, muy tequilero, entre tequilero y... punk rock, Heiber, que es New York Dolls, uh-huh, muy, muy Stones. Es un rock and roll muy fresco y muy... En principio les echaba una mano. Y como me gusta tanto, pues dije, mira, no busquéis batería, y me quedo yo. Y si puedo llevarlo bien con 3 bandas, porque estoy con 3 bandas, pues mira, cojonudo. O sea, al final... Esto que nos prometen de sexo, drogas y rock and roll es una mentira. Al final mentira, lo que hay más los técnicos es un pluriempleo. Tocando en 3 bandas a la vez, vives en el pluriempleo. Sí, pero no me como un rosco, fatal de pasta. Me lo paso pipa, menos mal. Pero a nivel de negocio ninguno, vamos. Pero ninguno, y tal como está el patio ahora... Y encima Rock Crude tampoco, ¿no? No, Rock Crude, gran multinacional del rock. Porque claro, como nos decía Santi, efectivamente, no sin obedecer a nadie ni a nada, hacemos lo que nos da la gana, sin patrocinadores, sin nadie que te diga lo que tienes que hacer, se vive muy bien, ideológicamente hablando, claro. Sí. No, es cojonudo cuando me propuso. Yo siempre he escrito para mí, pues a nivel terapéutico. Uh-huh. Y joder, que me ofrecieran escribir ya... Es un reto también, porque a mí me cuesta, tengo muchas cosas en la cabeza, pero ponerme, sentarme a escribir, para mí es difícil. Y es como una presión que tengo, pues un compromiso, uh-huh, que me va a hacer que escriba un poco, vamos, que me lo ocurra. Luego el resultado, que sea mejor o peor, es la historia, pero al menos que me lo ocurra, sí que... Se agradece que te obliguen a hacerlo, porque a mí personalmente me parece que... los que he leído están muy bien. Tío. Bueno, uno, de hecho, tengo dos preparados que están, que tengo que sentarme y terminarlos de una puñetera vez. La hipocresía, rock y drogas, efectivamente. Ese, sí. A mí me parece que está muy bien escrito. Sí, a mí también. Pero la idea es no cortarme, ya que no tengo un estilo determinado de escritura, pues, con, pues ser... Además me apetece pues no cortarme y contar mis vivencias como lo más sincera posible, vamos. ¿Y qué vas a intentar? ¿Contar tu experiencia? Sí, sí, sobre todo la base es mi experiencia y a partir de ahí pues todo lo que surja, con drogas, con música, con rock and roll, la vida, vamos. Jordi además es una persona que encaja muy bien con lo que quiere decir y con lo que quiere hacer Rock Crude, porque... la historia de Loquillo y Trogloditas, que es la banda donde más tiempo ha estado Jordi, pues está siendo contada, si me permites, cuenta. Está siendo contada por Loquillo, que es una de las partes en la banda, una banda que se ha separado y él solamente está dando su versión. Es la persona que está escribiendo la historia de una banda de más de 30 años. Y Jordi, como los demás compañeros de Trogloditas, supongo que tiene sus cosas que decir, ya que no todo lo que dice Loquillo es claro, no todo lo que dice es cierto. Y bueno, tiene la oportunidad de contar, de poner también la historia según sus palabras y según sus vivencias. Claro, cada uno tiene una visión determinada de los hechos. Siempre se le da, pues es evidente, se le ha dado más cancha al Loquillo. Pero tenemos mucho que contar y bueno, nuestra versión está ahí. Lo único que tenemos que hacer es contarla. Y ahora que tenemos oportunidad, yo al menos pues voy a aprovecharlo en... Además tiene buenas historias, ¿eh? Yo sé algunas ya que tiene preparadas para contar y no quiero adelantar nada, ni puedo adelantar nada, pero os aseguro que tiene historias Jordi para contar unas cuantas, ¿eh? Sí. Pues ha sido una bonita y primera entrada. Yo por mi parte, además en mi calidad de profesor M, puedo, in nomine patri, certificar la calidad y el interés de tu escritura. Pues muchas gracias, eso me da ánimos y energía para seguir. Y estamos esperando a ver que lleguen los siguientes escritos, porque además seguro... que hay un millón de cosas que tienes que contarnos. Sí, sí, si no hemos colgado más escritos míos es por pura perrería. Bueno, que sepas que la perrería aquí, entre caninos, ya me he dado se cuenta. Lleva muy bien. Aquí está bien vista la perrería, de hecho. Menos mal. Bueno, pues, claro, nos has dejado bastante claro porque Jordi es una persona apta para escribir en Rock Crude. Y aparte de ser colega tuyo o de ser Jordi Vila, ¿qué más hay que tener para poder escribir en Rock Crude? Pues los huevos para decir las cosas como son. Aquí, ¿no? Nosotros, yo y otros colaboradores hemos visto claramente que en los medios de comunicación musicales, no me voy a meter con otros de momento, las cosas que se dicen muchas veces tienen relación directa con la publicidad que hay contratada. O leemos cosas que francamente son muy cobardes a la hora de expresar ideas. Muchas veces notamos que la gente no se atreve a decir las cosas como son, ya sea por amiguismos, ya sea por trabajo, ya sea por patrocinios. Precisamente lo que quiere Rock Crude es hacer todo lo contrario. O sea, aquí no se viene a hablar de amiguetes, no se viene a hacer programas de autobombo como sí hace Barrio Canino, pero queremos que se digan las cosas claras, ¿sabes? Que no haya miedo de que nadie te pueda coartar por detrás, que te pueda decir lo que puedes escribir, lo que no puedes escribir. Lo que hace falta, yo creo, es valor para decir las cosas. Bueno, habéis salvado este primer round. Habrá más, serán más duros y contigo no tendremos piedad. No tengo miedo. Pero por ahora vamos a despedir a Jordi Vila. Sí, lo siento que tengas tanta prisa. Me quedaría encantado, pero... Luego nos vemos y todo el que quiera... El que quiera más, claro, el que quiera más Vila lo tiene esta noche en la Sala Cats aquí en Madrid. Así que... Ahí están los trogloditas. Daremos todo, vamos, todo lo que podamos dar. Ahí estarán esta noche los trogloditas, así que pues nada, Jordi, muchas gracias. A vosotros. Y a darle a la batería, que es lo que toca, ¿no? Sí, en teoría es lo que mejor hago, en teoría. Y nosotros vamos a quedarnos escuchando otro de esos temas de este selecto playlist que ha traído hoy el Dr. Harry aquí a Barrio Canino. Pues ahora nos vamos a tomar un poquito de una delicatessen. Este tema sí que está buscado, pero con pinzas además y bien traído. Se habla mucho de cuál fue la primera grabación del rock y hay como 250 candidatas. La primera canción rock and roll, la primera grabación del rock, año 50, 51. Hemos intentado excavar y ir más allá todavía y hemos encontrado en el año 47 un tema, Good Rockin' Tonight, que grababa Roy Brown utilizando... Es un típico himno de iglesia, digamos, en el cual el rocking era utilizado en las iglesias gospel, ¿sabéis? de la manera en que Dios golpea el alma, ¿no? Es el rock. God rocks you. Bastaba con darle la vuelta a un pequeño juego de palabras y cambiar el rocks de Dios golpeando tu alma por el rock and roll y por el rock que es meneo sexual, digamos, en alguna, para entenderlo así, en el argot de la época. Bueno, pues Roy Brown, os digo, cogió este himno de iglesia, le pasó por el filtro del ritmo del rhythm and blues, que ya estaba sonando bastante fuerte en la época, y grabó esta Good Rockin' Tonight. Pero todavía no era rock, era rhythm and blues. Tenía que ir unos meses más tarde, cuando Wynonie Brown cogió esta misma canción y lo único que hizo fue cambiarle el ritmo al compás de gospel. Digamos que devolverlo a su estado original de alguna manera, pero ese paso intermedio por el rhythm and blues y volver de nuevo al gospel de la iglesia le dio el punto que va a sonar, que vais a oír ahora mismo cuando suene la canción. Decidme, cuando oigáis el bajo, si esto no es rock and roll ya. Y estamos hablando del año 47, Wynonie Harris, Good Rockin' Tonight. Away all my blues. Have you heard the news? There's good rockin' tonight. Everybody's gonna rock tonight. I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news. Everybody's rocking tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they've even left the happy home. They'll be there just you wait and see, a jumping and a stomping at the Jubilee. Hey man, there's good rockin' tonight. Sweet Lorraine, Sioux City Sue, sweet Georgia Brown, Caledonia too. They'll be there jumping like mad. Hey sister, ain't you glad? We got the news, there's good rockin' tonight. Hoy, hoy, hoy, hoy, there's good rockin' tonight. Hey, hey, hey, everybody's rockin' tonight. Barrio Canino. Bueno, pues ahí estaba Wynonie Harris y seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Hoy hablando, como decíamos antes, de rock crude, de rock en estado crudo. A cuenta de esta página web, rockcrude.es, no solamente a cuenta de esta página, sino de la gente que en ella escribe y de las cosas que en ella se cuentan, ¿no? En esta página. También... decíamos antes que contamos aquí en el estudio con Santi Fakir, gurú y alma mater de esta página. También Lupe Fernández, que no está hoy aquí, pero que está en el Twitter ahí escribiendo cosas. Y también sí, ya lo he visto yo también, que está ahí. Con Rafa Pardo también, Malas Compañías, y alguno más que irá pasando por aquí. Y a vosotros os quería preguntar por una de las cosas que más han hecho temblar el rock en este país en los últimos meses. O por lo menos así lo vi yo cuando me enteré del pibe este que salía en el reality musical de Telecinco, La Voz, un tal Menda que se llama Rafa Blas, y era el heavy de La Voz. Y el tío al final ganó. Sí. Ganó con una actuación que al final hizo estremecer ahí todas las audiencias de Telecinco, 6 millones de personas para oír a Jesús Vázquez diciendo: el rock y el heavy han vuelto a España, han vuelto a nacer en España. Ahora, este tío que ha ganado este concurso va a grabar un disco con David Bisbal. Esto no es ninguna broma. Con David Bisbal, y el título del disco es España es heavy. Digo esto para introducir un poco, ya no solamente la necesidad de que existan sitios como Rock Crude, donde la gente que realmente es del rock y vive el rock hable, como decía Santi Fakir, con los huevos y con los ovarios que hay que tener para hablar de determinadas cosas. Ya no solamente eso, sino que, joder, ¿qué tratamiento le da al rock, a la música en general, o a las culturas que no son mainstream? Porque hablamos del rock, pero hablamos de algo más, ¿no? A las culturas que no son mainstream, ¿qué tratamiento se les da a los medios de comunicación? Bueno, yo creo que lo que ha pasado con lo de Rafa con la voz es una evidencia de cómo se trata el rock en este país. El rock, en esencia, esa esencia de rebeldía, de la fuerza, ¿no?, de no aceptar ningún camino establecido, eso siempre ha vendido, ¿no?, esa esencia, esa actitud. Luego la música ha vendido menos. Luego, por otra parte, otro de los puntos claros también es que el rock siempre se lo ha tratado pues como algo anecdótico, ¿no? Viene un gran grupo de heavy metal, te sacan un... Viene Iron Maiden aquí a España, por ejemplo, te sacan 10 segundos en televisión española. Sí, está bien, míralo, los heavies, qué bien se lo pasan con sus pelos largos y sus chupas de cuero, pero nunca ha pasado tampoco de ahí. Entonces el Rafa de la Voz ha sido un chico heavy, sonriente, grandullón, ha sido majete, a la gente le ha parecido curioso eso de, ah, el rockero, mira, un heavy en la tele. Lo hemos oído muchas veces, un heavy. Siempre se le da ese tratamiento, no es un tratamiento en serio, y es lo que ha pasado, yo creo, con Rafa de la Voz. Será algo, yo imagino que será algo efímero. Ahora sí, España es muy heavy, se venderán unos cuantos discos, y Rafa de la Voz tratará de volver a su rollo habitual con la banda Nocturnia, uh-huh, que ya veremos qué recibimiento le da a la gente del heavy metal, si es que algún día vuelve. Uh-huh. Es curioso porque dices, pones el ejemplo de Iron Maiden, ¿no? Vienen aquí, no salen en el telediario ni nada, pero sin embargo, las entradas se venden en minutos. No, sí, claro, joder, vamos. Quiero decir, pues, lo curioso de fondo en realidad en todo esto es que, independientemente del tratamiento que den los medios de comunicación, telediarios, los generalistas, la gente que disfruta de la música rock en este país siempre está y siempre ha estado, y es mucha, muchísima. De hecho, Rock Crude es un ejemplo, digamos, es una especie de escaparate de la gente del rock, cosas que están hablando, digamos, hacia afuera, hacia el público. Pero si te paseas por foros de cualquier tipo de festival o foros de rock en general, y páginas interesantes que hay además en España, están llenas de actividad constantemente. Sí, de actividad de todos los tipos. Lo que pasa es que aquí se nos ha caricaturizado desde hace mucho tiempo. Nunca se nos ha tomado en serio. Es eso, pues caricaturas. Mira al heavy, qué pelos más largos tiene. Y lleva pendientes, un chico. Pero poco más, ¿eh? Sí, pero eso probablemente porque no sea un empresario de la música, ¿no? Porque un empresario musical sabe que hay mucha pasta en esto. Sí, sabe que hay mucha pasta, viene y se la lleva. Tampoco hace mucho más, ¿eh? O sea, que viene, coge el saco, se pira. Y si hoy te hace un concierto con Guns N' Roses y mañana con cualquiera de los de reggaetón. Uh-huh. Esto es un ejemplo además real, ¿eh? O sea que... los grandes empresarios que están en el rock, yo no creo que sean rockeros. Sí, les puede gustar la música, pues puede ser que les guste la música. Pero no están en eso por el rock. Están por el dinero, saben que ahí hay un filón de pasta, van y lo cogen y ya está. Y a mí esto me da la impresión de que es una muestra más de la ceguera del empresariado español medio. Porque sí, la verdad, si a ti te gusta el rock y ves que hay dinero en eso, joder, que mejor es cultivarlo, ¿no? Digo yo. Hombre, pasta ahí, ¿no? El ejemplo es lo que tú dices. Viene una banda grande, entre comillas, por lo menos a España, y que se tarda en vender las entradas, nada y menos. Te llenan palacios de los deportes, te llenan estadios completos. O sea, que hay gente, hay dinero, macho. Sí, no estamos hablando de Deep Purple o de Rolling Stone, que le gusta a todo el mundo. Sí, no. Estamos hablando ya de bandas muy especializadas y de un sonido muy determinado. Sí, y de hecho, en los circuitos normales de la mayor parte de las bandas de metal, España pasa siempre. Sí, sí, bueno, sí, no, claro. O sea, saben que hay público y saben que hay gente dispuesta, dentro de lo posible, a gastarse dinero en ello, pero... ¿Y no es posible que no sea necesario? Quiero decir, estamos hablando de Bisbal, que es un artista que tiene mi respeto, mi admiración y hasta mis rizos. Creo que no es fácil vender a Bisbal. Es decir, tienes que poner un dinero, tienes que mostrarlo, tienes que... La gente que escucha a Bisbal, su público, no busca música. Sin embargo, el rockero es un buscador insaciable de música. Entonces, no necesita tanto merchandising, sino tanta presencia en medios, e incluso a veces puede ser contraproducente, ¿no? O sea, el típico de el que se ha vendido. Recuerdo unas declaraciones de Lichis, de La Cabra Mecánica, en la que él decía, bueno, me consideran un vendido. A mí me parece una gilipollez, pero lo veo normal. Yo decía lo mismo. Entonces, no sé, igual eso, no es muy necesario tanto merchandising dentro del rock. No sé si merchandising, pero por lo menos sí hay o merchandising o grandes campañas, ya no es vender, pero sí yo creo que hay que apoyar un poquito más esta cultura. Al fin y al cabo, el rock and roll es música muy elaborada, ¿sabes? No son cuatro tíos haciendo tres ritmos, es música elaborada, y dentro del rock hay gente que sabe muchísimo de música, muchísimo. O sea que yo solamente creo que por el elemento cultural y artístico que tiene, se merecería un trato mejor. De todas formas, también nunca nos han hecho falta, ¿sabes? Así que pues no nos apoyan, pero va a cambiar algo que no nos apoyen. Nos va bien solos, ¿eh? Yo creo que ha dado la tecla, Fakir, y yo estoy de acuerdo con él. Es que el rock es algo más, no es un género musical ni nada más. El rock tiene mucho que ver con la forma de entender las cosas y con la forma de vivir, lo que no es el pop. Pero yo por esto no lo estoy menospreciando, ni mucho menos. Simplemente creo que no tiene nada que ver. El rock es otra historia. El rock tiene mucho de visceralidad, tiene mucho de carne y de sangre, tiene mucho de muchas cosas. Y eso se tiene o no se tiene, eso, ¿sabes? Quiero decir. Y el tío que le gusta el rock and roll, ahora ha salido hace poco un artículo muy interesante diciendo que, una chorrada que se ha colgado hace poco en las redes sociales, que es muy graciosa, pero que yo creo que habla mucho de la gente que escucha el rock and roll. El rock and roll, el rock duro, todo este tipo de géneros musicales, yo creo que hay la gente que le gusta y mucho, y busca las raíces, y busca de dónde nace, dónde viene, y esto y lo otro. El que le gusta el pop, le gusta el pop, le gusta la melodía, le gusta el mensajito y poco más. Que no es menospreciarlo, en serio, pero creo que es otro rollo, no tiene nada que ver. El rock es una cultura, y eso la gente debería entenderlo, y creo que los que estamos aquí y mucha gente más no se va a cansar de decirlo. Sí, precisamente ese tema que dice Rafa, lo de la cultura rock, es precisamente esa la gente con la que quiere trabajar los crudes, ¿no? Ya te digo, no hace falta que sea un músico, es precisamente lo que dice Rafa, todo lo que envuelve al movimiento del rock and roll. No hace falta que sepas tocar un instrumento, que toques. Todos sabemos lo que somos los rockeros, de las cosas de las que hablamos, dónde nos reunimos y cómo nos reunimos. Tengo que contar una historia, una de estas historias del profesor M, en la que un amigo fue a comprar un coche y el tío que le estaba vendiendo el coche le decía todo el tiempo que era súper motero, la hostia de motero, que él, su vida era la moto, que no quería hacer nada más que moto. La verdad es que el tío era un poco pesado, pero, joder, le estábamos comprando un coche, así que le preguntamos ya, bueno, ¿y qué moto tienes? Y se puso un poco rojo y dijo, no, moto no tengo. Y ya se quedó salta, pero no hace falta tener moto para ser motero. Pues ya sabéis, no hace falta tocar un instrumento para ser rockero. Sí, yo creo que ha definido bien al final. ¿Y cuál es el presente del rock? Quiero decir, ahora mismo la industria discográfica ha estallado prácticamente, creo que ha sido un 77% desde 2001 lo que ha bajado la venta de discos, y ahora muchos grupos están autoeditándose, no sé si por convicción o por resignación. Más por resignación, yo creo, ¿no, Rafa? Que tú a lo mejor tienes mucho más contacto ahora con yo bandas, creo que el mercado ha cambiado, el mercado sí. Ha cambiado inevitablemente, pero para todo, no solo para el rock, ¿no? Y bueno, ahora es otra forma de hacer las cosas. Los grupos, inevitablemente, cuando empiezan, lo que necesitan es que su música llegue al mayor número de gente posible, como sea. Y luego, pues si eso puede llegar a formar parte de tu modo de vida, pues cojonudo, ¿no? Pero es complicado, creo que estamos en una época muy difícil y el rollo cibernético, informático, ayuda por un lado, pero por otro también complica un poco las cosas. Yo creo que viene bien también, ¿eh? Desde el tema artístico para lo que significa el rock and roll, yo creo que en el fondo viene bien eso de que la gente no viva de su música. Pues sí, porque puede llegar un momento, todo lo hemos visto mil veces, gente que su vida, su economía y la de su familia depende de la música rock y se ven obligados, por ejemplo, a forzar trabajos, a forzar conciertos o giras, por el simple hecho que es respetable también, ¿no? El simple hecho de que necesitan dinero para cubrir sus necesidades. Y eso también fuerza que a veces el arte pues se vea pues un poco dañado, ¿no? Por esa necesidad. Eso, ¿no? Tiene mucha razón, porque eso pasaba hace años. De hecho, ha pasado con todos y con los más grandes. Cuando tú tenías un contrato con una compañía, te obligaba a sacar un disco anualmente. Bruce Springsteen cogió y sacó un disco llamado Nebraska para darle en el moro a la compañía. Decía, ¿queréis un disco? Pues toma un disco. Y sacó un truño. No les... A mí no me parece que sea un mal disco, precisamente Nebraska. Pero tampoco creo que sea de lo mejor. Él siempre habla así de él. Quiero decir, no es una valoración mía personal. Él le habla así. Dijo, es que tenía que sacar un disco y saqué eso, pero vamos. él no habla tampoco necesariamente bien del disco. Yo recuerdo un caso ahora mismo en concreto de la banda Sphinx, la banda es gaditana, creo, sí, si no recuerdo mal, que me contaba su cantante que por temas de Manuel Rodríguez, ¿no?, su vocalista, que por temas del sello, pues, trabajaban con Avispa, tenían que sacar el disco, le pegaron un telefonazo, oye, que tenéis que venir a grabar ya, y Manuel me contaba que estaba componiendo la letra de algunas canciones una noche cuando se tenían que grabar al día siguiente por la mañana. Me decía, ¿qué letras quieres que haga yo, tío? Dice, sí, son las 3 de la mañana y me tengo que levantar a las 7 para ir a grabar. Inspiración no había. Pero, efectivamente. Esta mañana oía la noticia precisamente, estaba pensando aquí en el programa y tal, y oía la noticia de que desde el año 2001 hasta hoy las ventas de las discográficas han descendido en un 77%, ¿no? O sea, la movida es que el mercado se ha desmoronado. Hemos vivido el desmoronamiento a saco de una cosa que estaba construida realmente sobre unos pies de barro. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Fakir, en este rollo de que esto realmente no es malo, porque lo que antes era un mercado muy piramidal, con una base en la que, bueno, estaban todos estos grupos, que muchos de ellos de los que nos gustan a nosotros, y con una pirámide, con una puntita de la pirámide en la que había determinados manejadores del negocio y determinados artistas encumbrados, vete a saber en base a qué intereses. Ese modelo se ha desmoronado completamente, y ahora la forma ya no es piramidal, sino que es una base en la que están todos. Sí. Y volviendo a una entrevista que hemos recordado muchas veces con el tío de los coronas, Fernando Pardo. Con Fernando Pardo, el que aludía al tema de a los currantes del rock. Tú estás en esa base, y si quieres pasta, y si quieres negocio, y si quieres vivir de esto, a lo mejor puedes hacerlo con mucho trabajo, pero sobre todo tocando mucho, muchos conciertos. Él decía concretamente que se había el paso al obrero del rock. Que bueno, realmente él decía que era volver a los orígenes. Toda esta música que estamos que está sonando hoy aquí, la gente no cobraba por discos, o sea, es decir, grababan un día y daban, toma, $10, ala, vete a tu casa. Él dijo, me lo quedo yo. Esta gente vivía de tocar todas las noches. O sea, realmente eran obreros del rock. Y el modelo que proponía Fernando Pardo ahora decía, pues volvemos a eso de nuevo. Esto también está dando un paso a luego un tipo de lanzamientos para grupos que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Creo que los chicos del Maíz, con lo de Ríos Propaganda, creo que lo han hecho así con el último lanzamiento, sí. Que es en plan, no publicamos el disco, hacemos una edición que solamente se puede comprar en los conciertos, una tirada pequeña, me parece que habían hecho una tirada de 500 copias solo para vender en los conciertos, que quiera descargar nuestro disco lo tiene aquí. Entonces tú te compras tu disco, te descargas tu disco, lo escuchas, vas al concierto y te lo compras si quieres. A la gente de Ríos Propaganda esto le está saliendo de puta madre. Soy consciente de que a más grupos le pasa lo mismo, ¿eh? Tú das la opción, esta es mi música, esto es lo que hay. Si lo quieres, lo tienes en los conciertos y luego comprando el disco. Si no lo quieres, no pasa nada. Y a muchos les está dando buen resultado. Si te das una vuelta por la página Bandcamp, vas a encontrar un 80% de bandas que hacen esto. Sí. Exactamente. Uh-huh. Y es un modelo que funciona. Sí. Yo creo que precisamente eso es lo que no han sabido hacer las compañías. No. Eso es lo que no han sabido hacer. No han sabido aprovechar esta parte importante, porque creo que además ellos sí que tienen medios e infraestructura para haber hecho esto mejor. Y supuesto, lo podían haber petado y lo podían haber reventado. Y no, porque lo que quieren es pasta rápida y mucha. Entonces, eso es difícil, ¿no? Sí, además, luchar contra el monstruo de Internet no es fácil. Claro. ¿Sabes? Claro. Por mucho que te emperres, hay cosas contra las que no se puede luchar. Entras en su dinámica y trabajas dentro y lo rentabilizas, ¿no? o estás jodido. Y vas avanzando con Internet, con todo lo rápido además que ha avanzado. Te comen, que es lo que le está pasando a las... Hombre, han ido teniendo tendencias, yo creo, más o menos ocultas, de ir presentando artistas en Internet, darle un volumen de descarga muy grande hasta conseguir convertirlos en celebridades... Y ahí es cuando graban. Es decir, lo están utilizando como lanzamiento, ¿no? Sí, no, pero luego a partir de ahí, ¿sabes? Como método promocional, sí, pero lo que es para realmente conseguir conseguir dinero, conseguir ventas, no lo están aprovechando, pero vamos, pero muy poco. Yo además, mira, yo por ejemplo soy una persona que yo compro muchos discos, pero aparte también hago compras en Internet, de música digital, y te puedo asegurar que hay grupos que me cuesta un huevo encontrarlos, que no los encuentro, ¿sabes? Para una forma legal de comprar su disco y no soy capaz, y ya me canso, digo, me lo bajo de cualquier sitio en MP3 320 y fuera. En esto no tenemos que olvidar también lo que nos comentaban los amigos don David Aristegui, que es ya casi un participante más del programa, nos decía que en este modelo el perjudicado es el compositor, que tampoco tenemos que olvidar la figura del compositor, personas que son muy válidas para la música, que hacen cosas bastante buenas, uh-huh. Pero sin embargo no tocan, no son instrumentistas, no son cantantes, y que sí son necesarios en el mundo de la música porque son muy aprovechables. Bueno, pero en este sistema los compositores también siguen siendo beneficiados. Si tocan en el concierto, nuestra adorada y querida SGAE recoge dinero para entregárselo siempre al compositor. No sé hasta qué punto salen ganando o perdiendo con este cambio. Pero bueno, siguen teniendo su recompensa, ¿eh? Claro, pero se hablaba también del caso de gente que compone y no actúa, compone para otros. Uh-huh. En el caso de que compongas para otros, de autoedites y hagas el formato que estamos hablando, como nos comentabas de los chicos del maíz, el único dinero que va a obtener el compositor en principio sería el de la venta del disco. O se podría llevar una participación de la entrada. Y el de la interpretación de los conciertos también, claro. Sí, bueno, sí, se queda como claro. Si tú la interpretas, claro. Las GAE, reproducciones en radio y demás, también va para el compositor. Además, creo que va un alto porcentaje, y justamente, además. Ha salido ya mucho lo de las salas. Vamos a hablar ahora un poco más de ello. Pero para comenzar, ¿veis que hay suficiente circuito de salas y de grupos en Madrid? ¿Suficiente circuito? Sí. Vale, bien, ahora, esa pregunta. La calidad del circuito ya es otra cosa. Pero el circuito yo creo que sí hay. Luego las salas que van quedando, porque igual que se abren, se cierran. Sí. Que ahora parece que con el tema del Madrid Arena ya todo vale. Y justamente la única gente que tiene muertos a sus espaldas por celebrar una fiesta, en este caso, en un recinto de su propiedad, que es el ayuntamiento, es el que está imponiendo unas condiciones caninas a locales en los que nunca ha habido ningún problema. Sí, se han frotado las manos con la muerte de las chavalas, ¿eh? Es lamentable, pero mientras estaban en el spa, supongo imaginarían que luego le podían sacar mucho partido a todo esto y ya se lo están sacando. O sea, lo único que están haciendo al final va a ser sacar cosas a favor suyo. Ya veremos si paga alguien, por las chavalas del Madrid Arena, pero bueno, de momento nosotros ya estamos pillando. Si no, que se lo digan a Sociedad Alcohólica, hablaremos luego más del tema. Uh-huh. Y también a la gente de los chicos del maíz, Habeas Corpus y toda la gente que iba a tocar en el Irreductibles Fest, luego lo comentaremos también, cuyas únicas alegaciones han sido falta de seguridad en las salas o en los recintos, o falta de licencia en el caso de La Traba, claro, que es un centro social ocupado. No podemos garantizaros la seguridad, ¿no? Es que esa excusa me suena de hace muchos años ya, La de, es que no vamos a poder garantizar la seguridad. Y es que fíjate qué casualidad, que se ha montado una manifestación ultraderechista en la puerta de la sala. Y andamos de efectivos un poco jodidos. Qué casualidad, ¿no, macho? Cuando vamos al Congreso sobran los efectivos. Además, yo me voy a aventurar a decir que la suspensión del Irreductibles Fest realmente ha marcado un hito aquí en la capital, porque hasta ahora se habían visto muchas cancelaciones de grupos en salas, por diversos medios, incluso bajo el argumento de este grupo no puede tocar aquí. Incluso a eso se ha llegado. De hecho, hace creo que son 4 años, cuando vino Sociedad Alcohólica precisamente a tocar a La Traba, dijimos todos los que estuvimos por allí, aquí es el único sitio donde pueden tocar porque aquí no pueden meter mano. Ahora se ha marcado ese hito de decir, en un centro social ocupado también puede meter mano. En un centro social ocupado vimos a Fermín Muguruza, a otros artistas que han tenido otros problemas que no podían tocar en salas. Eso era como cuando estaba jugando de pequeño y decías, casa, aquí no puedes tocar. Yo cuando tocaban ese A, cuando montaron o intentaron montar un Viña Rock en Madrid, no sé si os acordáis, hace bastantes años ya, En la cubierta. Sí, ese A estaba. Yo me acuerdo que pensé eso y dije, bueno, no creo que sean capaces de ir a por un festival en la cubierta, ¿no? Porque esto tiene mucha gente, mucho nombre. Pues no, pasaron lo mismo. Pasó exactamente igual, manifestación en la puerta y, oye, no podemos garantizar la seguridad. O sea, que no tienen miedo. Esto no tienen miedo. Por eso el miedo tiene que cambiar de bando, porque ellos no tienen ninguno. Eso ni dice, miedo ni vergüenza. Eso dice los chicos de maíz, ¿no? Sí, señor. El miedo tiene que cambiar de bando. Vamos a cambiar de bando, doctor Harry. Ponnos una cancioncilla de esas que nos has traído tú. A ver si nos dan miedo o no. El tema que voy a poner ahora, miedo nos va a dar, porque le conocéis, pero vamos, más que de sobra. Creo que probablemente ese es el tema de rock and roll que más se haya oído o se haya radiado nunca jamás en la historia. Estamos hablando del Tutti Frutti de Little Richard, pero no lo hemos traído aquí por lo famoso que es ni porque todo el mundo lo conozcáis. Lo hemos traído porque esta es una historia de censura, además bastante curiosa. Sabéis que cuando íbamos a empezar el programa, decía el Fakir, anda, que habéis traído todo tipo de individuos, y digo, pues sí, hemos traído una mujer a la que censuraron en el rock, hemos empezado con ella, Wynonna Harris, en el cual hemos visto cómo se bandeaban con la iglesia para tratar determinados temas. Pues ahora vamos a traer una persona que cumple, yo qué sé, como 3 o 4 estereotipos por los cuales debía ser prohibido. Primero, porque era negro en los Estados Unidos de los años 50. Segundo, por ser homosexual declarado, bueno, bisexual parece ser luego, en cualquier caso. Tercero, por el altísimo grado de horterada que llevaba encima colgando, oros, platas, cadenetas y gominas varias. Estás hablando de Little Richard. Creí que estabas hablando de Mea Barracus, tío. Pues igual son primos o descendiente o algo de esto, no sé. En cualquier caso, la historia de Little Richard es bastante curiosa. El chico pues tuvo una infancia bastante agitada, no vamos a entrar en detalles, pero vamos a decir aproximadamente con 14-15 años ya estaba tocando en todo tipo de antros, cabarets, vodevilles, etcétera, etcétera, la guitarra como acompañamiento. En algún momento determinado intentó montar una banda y le hicieron una oferta para grabar una sesión en Nueva Orleans. Estas sesiones en las que estaba grabando no terminaban de convencer la discográfica, pero en un momento determinado el tío se pone a cantar una canción que él hacía en estos espectáculos de cabaret, ¿no? Imaginaos, pues tipo acompañando a Concha Piquero o algo así, ¿no? Y el tío empieza a cantar Tutti Frutti, pero con la letra original. Esta letra original que nunca jamás se ha grabado y que nadie conoce, excepto Little Richard y la gente que le vio en aquella época. En cualquier caso, os la voy a leer, venía a decir algo así como Tutti Frutti, good booty, if you don't feel it, don't force it, you can grease it, make it easy, que viene a decir en castellano, Tutti Frutti, buen culito, si no entra, no lo fuerces, puedes engrasarlo para facilitarlo. ¿Qué dices? Esto, claro, al que tío que iba a grabar la canción, pues no le pareció bien. Imagínate a Little Richard todo maquillado cantando esto, moviendo el culito y diciendo, métemela, no. Y no. Entonces, ¿qué pasó? A la letrista que tienen allí, que estaba trabajando para el estudio, se le ocurrió hacer esto, el Awamba Boluba Balam Bambú, de difícil transcripción al papel. Pero ahora la voy pillando yo lo que quería. En cualquier caso, esto es un caso de censura, claro y evidente. Pero ¿qué queréis que os diga? Si hubiera pasado la historia la canción con qué culito tiene si no entra. Y este Awamba Boluba Balam Bambú ha quedado ya como un estándar del rock. Así que os vamos a dejar con la, desgraciadamente, versión que todos conocemos de Tutti Frutti de Little Richard. She rock to the west, but she's the gal that I love best. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. But wop bop loom bop lop bop bop. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Wop, wop, loom, wop. What she do to me, Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Tutti Frutti, oh Rudy. Oh, wop, bop, loom, bop, lop, bam, boom. You. Barrio Canino. Do you know you. Cómo nos gusta el rock aquí en Barrio Canino y en Agora Sol Radio para pasar la tarde de los viernes. Rock crude, como es así online y tal, tiene tentáculos que llegan hasta el otro lado del Atlántico. Y allí está también Juanfran García, para nosotros Juanfran el Canino, que también es un rock cruder, colaborador de esta página. Juanfran, buenas tardes, ¿qué tal? Juanfran no está con nosotros, tío. Maldita sea. Nos ha jugado una mala pasada el teléfono. Tío. Houston está muy lejos, tío. Yo quería preguntarle si había visto a Little Richard en Houston, ya de viejo, tocar. Te puedo decir cualquier cosa. No sé si habéis visto. El otro día vi una foto que tenía Juanfran en Facebook, que era cojonuda. Un concierto dentro de una tienda de vinilos, tío. Un concierto en una tienda de vinilos. Está, yo sé que está intentando trabajar ahí. Y es muy divertido porque es como si estuviera intentando enamorarles. Él va pasando por la tienda y va como mirando a los dependientes. Tirando miraditas. Y se mesa la barba. Y este es su día a día, pero igual nos puede contar algo más él mismo. Os oigo bajísimo. Así os oigo. Pues entonces, cuéntanos tú algo, tío. Esto no puede ser. Juanfran, ¿nos oyes? Imposible conexión con Juanfran. Está ahí, pero no. El rock tiene estas cosas, tío. Bueno, seguimos hablando con los Rock Cruders del estudio y después intentamos retomar ahí con Juanfran al otro lado del charco. Y nos habíamos quedado en la historia de las cancelaciones de conciertos. ¿Cómo veis este tema? Porque además se está expandiendo incluso este tipo de censuras más allá del rock. Estamos hablando aquí del rock, decía yo antes, realmente como una de las expresiones de la cultura popular, pero realmente estamos hablando también de los Chicos del Maíz, que bueno, tienen una actitud muy rockera, pero rock lo que es rock no hacen. Sí, hombre, nos ha tocado rock otras veces, pero porque hemos tenido grupos que han dicho las cosas, pero vamos, que no es que vayan a por el rock, van a por los artistas que tengan seguimiento y que digan cosas que no les gustan, que se digan realidades y protestas. Eso es lo que quieren cortar, que sea rock, que sea rap, reggae, punk, ska. No creo ni que sepan diferenciarlo, la verdad. Esto tiene mucho más que ver con la criminalización de todo lo que no les gusta, más que con el rock o con cualquier otro tipo de música. Tiene que ver con que te tienes que callar. No puedes decir lo que piensas y con que no puedes ir a manifestaciones porque te multan. Y tiene que ver con que hay que callar y si no vas a cobrar. No hay otra. Y creo que lo llevan haciendo mucho tiempo. Y creo que a estas alturas a nadie nos puede sorprender esto ya. No. Yo además cuando escuché el disco de Ríos Propaganda, recuerdo perfectamente con la primera escucha, ya dije, madre mía, en el lío que se van a meter estos chavales. Les van a dar hostias hasta en el carnet de identidad. Y bueno, ya no hemos tardado mucho en que saliera el primer golpe. Porque además está claro que lo del festival este es por los Chicos del Maíz. Está clarísimo, vamos. La Beas Corpus y lo que hubieran querido meter manos, lo hubieran podido meter manos desde hace muchos años. ¿Y los demás grupos quiénes son? ¿Quiénes eran? Boycott, Habeas Corpus... Sí, demás grupos que tampoco es que hayan tenido... Tampoco es que se callen esta gente. No, se callan, pero bueno, que tampoco han ido más allá, ¿no? A dar los mensajes que ha dado los Chicos del Maíz. Yo cuando escuché lo de Ríos Propaganda, en cuanto escuché nombrar a Cristina Cifuentes, hubo dos sensaciones en mí. La primera es repulsa, porque no me gusta escuchar ese nombre, y la segunda dije, madre mía... Tenéis estos un problema, van a pillar seguro, vamos. Tenéis un problema, encima tío. Con lo chula que es esta señora, van a ir a por vosotros seguro, sin piedad ninguna. En cualquier caso, tal y como estabais comentando hace un momento, bueno, el dificultar lo que viene a ser el circuito de salas por un montón de burocracia, de papeleo, de normas que se van inventando unas sobre otras y tal... bueno, tú decías, Santi, que bueno, sí hay salas para tocar. Van apareciendo y desapareciendo. Es cierto que hemos conocido muchas salas que ya no existen y aparecen nuevas que de repente dices, ¿y esto dónde está? Lo cual dices, bueno, hay cierta dinamicidad, ¿no?, dentro de este asunto. Pero cada vez es más difícil abrir una sala que cumpla las condiciones que te pide el ayuntamiento de esta ciudad. Y supongo que esto no es exclusivo de Madrid, ¿no? Que entiendo que en más... bueno, no sabemos porque más gente que ha pasado por aquí nos lo ha dicho. Uh-huh. Pero vamos, que es un medio no directo de censura en cualquier caso, ¿no? Para inhibir cualquier tipo de experiencia musical autogestionada o que nazca de algún sitio que no sea Telecinco, por ejemplo. Bueno, no viene bien, desde luego. A este gobierno no le viene bien. Realmente no le viene a ningún gobierno tener una sala con gente diciendo verdades y otra gente escuchándola. Porque luego sabe lo que pasa, que la gente empieza a pensar, hostias, y empiezan a sacar conclusiones. Y hostia, eso es muy peligroso, ¿eh?, en un país como este. Que la gente piense, además, no estamos preparados para la gente pensando, tío. Pero, curiosamente, un país que no tengo ni por más permisivo, aparentemente, como es Inglaterra, dio un volumen de salas y de música en directo. Estoy pensando en Londres, no es comparable. Yo recuerdo en el barrio que residí, tranquilamente podía haber 20 bandas tocando, uh-huh, y 20 buenas bandas. Posiblemente famosas, ninguna, uh-huh, pero gente que toca. Y son buenas bandas seguramente porque como en ese barrio hay 20 sitios para tocar, es gente que puede tocar mucho. Y cuando tocas mucho, al final, igual no eres genial, pero lo haces bien. No falta muchísimos sitios de conciertos. También falta demanda. Yo, por la experiencia que he tenido tanto, por ejemplo, en Irlanda como en Londres, es que hay muchísimos sitios en donde hay grupos tocando, pero es que la gente va a esos sitios y la gente también tiene un poquito más de miramiento por qué hace con sus noches en su vida y en qué se gasta el dinero. Aquí en España preferimos que, hostia, 3 copas por 4 euros, vamos todos para allá. Pero hay otros sitios donde tienen quizá un nivel cultural, por lo menos musical, más adelantado, donde prefieren pasar su noche escuchando a un grupo, viendo a un grupo, del cual no tienen ni idea que existe, pero hace versiones de AC/DC y yo me lo paso bien con mis amigos. Eso ahí se hace más, eso es cierto. No sé si es que no hay salas, lo que yo creo que aquí hay es menos demanda y sobre todo menos demanda de una calidad cuando sales por ahí. De todas maneras, has ido a hablar de Inglaterra. Ahí hay cultura musical y ahí hay cultura rock. ¿Sabes? Cultura, allí se entiende de otra manera. Allí ves a la típica familia con 2 niños y la tarrina de tal, se van al Wembley a ver a Fleetwood Mac o a yo qué sé, ¿sabes? En vez de ir al fútbol a ver una corrida de toros, se van a eso. Es otra cultura, es otra forma de entender la música y otra forma de entender el rock, que aquí en este país todavía nos queda un poquito. Hace no mucho estuve en el festival con Lupe Fernández, con otra de las colaboradoras de Rock Crude, que le mandamos un beso desde aquí. Estuvimos en el festival High Voltage en Londres, en Victoria Park. Bueno, yo nunca había ido a un festival extranjero, ¿no? Y pequé un poco de paletillo porque es que me sorprendían unas cosas. Yo veía gente yendo con los niños pequeños, pero con los niños pequeños de 2 años. Y mira, que sale Slash. Mira, niño. Y el niño ahí tarareándose el Sweet Child of Mine, ¿no? Sí. La gente iba al festival con sillas para sentarse y ver su concierto con sus toallas. Yo me voy a un festival, aquí pues pongo, por ejemplo, un Viña Rock, voy con mi silla y le digo al de la puerta, no es que me quiero sentar viendo el concierto, espérate que no me rompa la cara. Con la silla. ¿Y creéis que hay menos público porque el público tiene menos dinero? Siempre, yo creo que va a haber menos público en cualquier movida cultural, que al final es una necesidad. Si estás jodido de pasta, es una necesidad que te puedes quitar antes que otras, no nos engañemos. Pero también creo que el rock no es un movimiento que sea excesivamente caro, ¿eh? Podemos ir a conciertos esta misma noche, si quieres puedes ir a conciertos completamente gratis, con consumiciones que no son tampoco muy caras. O sea, hay una oferta, hay gente con necesidad, pero también la oferta que hay es económica. ¿Y crees que desde el otro lado la economía también es importante? Es decir, hay gente que tiene que dejar de tocar porque no puede pagarse a sala de estudio, porque no puede pagarse, bueno, los costes que tiene tocar en una banda. Hombre, un músico sin dinero está jodido. Sin dinero en efectivo para poder moverse, para poder coger una sala, para poder hacer cartelería, para una página web, para grabar el mismo disco. Si no dispones de un dinero en efectivo, lo llevas complicado. Así luego tenemos parones en bandas de 2 y 3 años que nadie se explica, ¿no? Pues porque no hay pasta para moverla. Así es. La pasta cuenta en los dos lados, ¿eh? Siempre aparece el dinero. Estoy harto, sí, ya. Sí, sí. Puto dinero. Estoy harto ya, tío. Maldito dinero. Maldita sea. Qué sinsabores nos deja el dinero, tío. Vamos a escuchar un poco más de música para paliar ese mal efecto de el eurismo. El dinero. El sineurismo. Antes éramos mileuristas, ahora somos sineuristas, tío. Pues está cambiando todo demasiado. Os voy a contar una historia de un tío que en dinero, lo que es dinero, no tenía mucho. Y ganó un montón a paladas y lo perdió todo rápidamente. Esta es una historia que en el rock se repite bastante, además, ¿eh? Me encantan esas historias, tío. Lo hace, bueno, también lo ha hecho, la hizo el Dioni, ¿no? Pero vamos, quiero decir, otro grande. Con menos glamour, quizá. Estamos hablando de una figura, de además, bastante atípica dentro del rock, porque la historia le situó en otra parte, en otro cajón, ¿no? De los estilos musicales, que sería más el soul. Pero en sus inicios, el Frankie Lymon, que es de la persona de la que vamos a hablar, Frankie Lymon con su grupo de Teenagers, creó un hit que sentaría las bases de lo que luego sería el soul de la Motown, de Atlantic y todo esto. Estamos hablando del Why Do Fools Fall in Love. Mientras lo digáis, lo vais a reconocer. Es un tema del año 56. Frankie Lymon, muy jovencito, o sea, decir, que tendría como 14 años y llevaba 2 años ya saliendo con una mujer de más de 30, o sea, haceros una idea del tipo de individuo que estamos hablando. Pues le invitaron a un programa de televisión a interpretar el éxito Why Do Fools Fall in Love. En este programa de televisión, pues imaginaos, ¿no? El de la época, un presentador así con trajecito de chaqueta, pelo blanco y la gente alrededor así de pie, ¿no? Y estos interpretaban. En un momento determinado de la canción, Frankie Lymon, que ya os digo que era muy chaval, se envalentona y sale, saca a una chica a bailar de los que estaban ahí en el público. Pero, oh amigo, esta chica era blanca y Frankie Lymon era negro. Problema, la hemos liado. En cuanto acabó el programa, hubo las llamadas pertinentes y rápidamente el programa desapareció de la parrilla de cadena y además prohibieron la difusión de por radios comerciales, de este tema, porque ya había en el año 56 algún par de locutores, Alan Freed, por ejemplo, del cual también habréis oído hablar, bien y mal, que ya hacía programas de música mixta, ¿no?, que se llamaban en aquella época, de música blanca y música negra. Bueno, pues el single fue prohibido durante unos meses, pero, como siempre, la pasta manda, amigos, y a la gente le gustaba. En los jukebox, que sí había en los bares, sonaba constantemente y había negocio, así que volvió a sonar de nuevo y se convirtió en el hit que todos conocéis hoy en día. Curiosamente, la historia de Frankie Lymon acabó bastante mal, ¿sabéis? Bueno, no lo sabéis, pero él, digamos, si tenía 14 años cuando pasó esto, con 16 empezó a consumir heroína, a los 18 estaba bastante chungo y su carrera entró en declive completamente hasta que murió pocos años después. Curiosamente, la imagen de Frankie Lymon fue la referencia en la que se fijaron Quincy Jones, sobre todo para lanzar la carrera de un jovencito Michael Jackson. Y curiosamente, hay una historia no igual, pero bastante similar. Os dejamos con este Why Do Fools Fall in Love de Frankie Lymon and the Teenagers. Bueno, pues ahí estaba y seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. Y bueno, pues ya que no podíamos hablar antes con Juanfran el Canino desde Houston, nos hemos venido más cerca, vamos a ir a Valencia, porque a lo largo del programa hemos citado varias veces a los chicos del maíz y yo creo que lo mejor es que les preguntemos a ellos. Así que vamos a saludar a Nega. Buenas tardes, Nega. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nega, vosotros habéis sonado varias veces hoy ya vuestro nombre en el programa, porque estamos hablando de cancelaciones de conciertos, de censura, también de gente que habla claro en sus expresiones musicales. Vosotros estáis en nuestra lista de los que nos gustan, pero también estáis en muchas listas de los que no os quieren ni ver en pintura. Pues sí, así es. La verdad es que es un poco triste, ¿no? El otro día, por ejemplo, en Madrid con el Irreductibles Fest, pues fue alucinante, ¿no? Se intentó hacer en una sala comercial, en Rock Kitchen. La sala sufrió presiones por parte de la policía y las autoridades. Lo trasladamos a la Traba y, bueno, como supongo que sabréis, pues nos encontramos allí con 20 lecheras de los antidisturbios y una orden judicial, policía judicial. En fin, si esto no es una dictadura, yo ya no sé es lo que es. Es alucinante. ¿Qué es exactamente lo que adujeron para no celebrar el concierto en la Traba? Estamos hablando del Irreductibles Fest, que era un concierto para recaudar pasta para los detenidos. Sí, un festival solidario para recaudar pasta para los detenidos de la huelga general. Y bueno, pues ellos justificaron el cierre diciendo que no cumplía las normas de seguridad, ¿no? O sea, obviamente una ocupa, pues no creo que nos pidieron 14 extintores y bueno, y cosas así, ¿no? Ellos sabían perfectamente que por lo que venían, ¿no? O sea, eso fue la excusa para que el concierto no se celebrara. Es curioso que el otro día hubieran 20 furgones de antidisturbios, no sé cuántos maderos caben en una furgoneta de esas, pero en Madrid Arena habían 7 policías locales, ¿no? Y bueno, y eso pues ilustra un poco la lógica esta de cómo funcionan las cosas, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, sí. Nada, quería comentarte que bueno, es bastante fuerte. ¿Es la primera vez que vivís algo así o ya os habéis encontrado con experiencias similares? No, nos ha pasado dos veces en Sevilla. En Sevilla hemos llegado hasta cambiar 3 veces sala. Nos pasó en Burgos. Y bueno, el mecanismo siempre es el mismo, ¿no? O sea, se enteran las autoridades o el PP o la prensa burguesa de que vamos a tocar a su ciudad. Presionan a la sala vía Miles. Si la sala sigue adelante, entonces ya el ayuntamiento en cuestión toma cartas en el asunto y de forma muy sutil pues extorsiona a la sala, ¿no? Le dice, oye, que el concierto este que de esta gente, si no lo haces, pues te mandaremos inspecciones de sanidad, te mandaremos inspecciones a ver si cumplen las puertas, la medida, a ver si... Y de esa forma, claro, luego el dueño de la sala pues obviamente es un empresario que no se va a mojar ni por la causa ni por nosotros. Y cuando se ve presionado por el ayuntamiento, pues deciden cancelar. Es una forma sutil de extorsión, ¿no? Porque esta gente funciona, pues eso, como la mafia. Nega, aquí Santi Fakir. Estábamos hablando antes de que entraras de que cuando escuchamos, yo por lo menos cuando escuché el disco de Ríos Propaganda... No te oigo nada, tío. O sea, ¿me oyes? O levanta la voz. ¿Me oyes o me sube ahí el compi? Sí. ¿Me vas oyendo ahora? Sí. Vale. Aquí Santi Fakir. Cuando escuchamos el disco de Ríos Propaganda, escuchamos las letras y lo comentábamos antes de que entraras en directo. Nosotros, por lo menos aquí, yo me esperaba que algo así iba a pasar, porque las letras eran muy duras, muy realistas y una crónica de lo que está pasando aquí, que no están, desde luego, no quieren permitirla. ¿Tú no te esperabas, o vosotros como chicos del Maíz, no esperabais que pudiera pasar esto aquí en Madrid, además, que es la capital del fascismo español? No, o sea, en realidad sí, no me la esperaba. O sea, no nos pilla de sorpresa, ¿no? Pasó... Ha pasado con S.A., ha pasado con más grupos. Mira, no sé, el caso de Pablo Haslo. Uh-huh. O sea, en realidad ya es normal que pasen este tipo de cosas. Lo que pasa es que es el problema, que quizá nos estamos acostumbrando a que pasen, pues eso, a que ocurran verdaderos atropellos, ¿no?, a la libertad de expresión. E igual nos estamos acostumbrando a que eso, a que la libertad de expresión sea para quien la pueda pagar, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, a nosotros no nos pide de sorpresa, porque como ya te he dicho, pues nos ha pasado en Sevilla, nos ha pasado en Burgos. Pero bueno, ese es un poco el tema, ¿no? Que una cosa así no se convierta en normal, ¿no? Que no la toleremos. El truco, sin embargo, es que es eso, jamás se prohíbe la libertad de expresión. O sea, siempre es por nuestra seguridad, porque no molestemos a otra gente. Pues, por supuesto, ya no van a decir que prohíben conciertos, eso es obvio, pero ya entra su maquinaria propagandística. O sea, cuando voy a Sevilla, el alcalde de Sevilla no dice, no dejo tocar a los chicos del Maíz. No, él sutilmente y bajo manga y bajo cuerda, pues presiona a la sala, pues eso, bajo cuerda. Ellos evidentemente no van a decir, no, prohibimos los conciertos, ¿no? Por eso no han reconocido, no tiene lugar a prensa. No han reconocido aún que han subido los impuestos, no van a reconocer que cierran conciertos. Pues, yo la verdad es que me he pasado todas estas navidades asustado, porque después de que se multara a gente reunida en el Retiro por tener una reunión de más de 20 personas, yo pasaba por el centro y veía todo el gentío que había en Preciados, toda esta gente que estaba comprando, digo, les van a detener, son más de 20, les van a identificar, todos los que entraban en manada al Corte Inglés y demás, temía por ellos, y curiosamente esta gente tenía más vía para entrar que nosotros. Sí, por supuesto, pero es que es lo de siempre, hemos entrado en una, no sé, en una lógica de represión que da un poco de miedo, ¿no? Pero bueno, también supongo que por su parte es un signo de debilidad, ¿no? Cuando se disparan las alarmas así y no permiten... Porque fíjate que hubiera supuesto, pues eso, que se hubiera celebrado el concierto, ¿no? Pues habían 1000 entradas vendidas, pues bueno, se hace el concierto, fíjate que suponen 1000 personas, pues en una ciudad como Madrid, ¿no? pero ya es una cuestión de por mis cojones, ¿sabes? De esas pequeñas grietas que puede darse en la industria cultural, en la música, hay que taparlas porque estamos en un momento social muy delicado, muy complicado, y cualquier grieta que se pueda colar ahí, pues pensamiento crítico u otras posturas, pues hay que taponarlas. Por eso están en los niveles de, o esto, lo de que tú decías de la reunión está en el retiro, ¿no? O sea, ya se están violando ahí derechos básicos y fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a reunión, ¿no? Pero es eso, la situación es tan delicada que no quieren correr riesgos a, pues eso, a que se filtren ahí otros planteamientos u otras propuestas. Y en el momento que hay una grieta, pues van a taponarla, y van a taponarla, pues eso, con 20 lecheras, como en el caso del otro día, o identificando y llevándose a la peña en el caso del retiro, ¿no? Y bueno, yo creo que tendremos que agarrarnos a esa postura, ¿no? A decir, bueno, es un signo de debilidad por su parte, ¿no? Es porque nos tienen miedo. Pues ahí está la cosa. Tal y como nos contabas, se intentó hacer en una sala comercial, no se pudo. Se intentó hacer en una sala no comercial, tampoco se pudo. ¿Y ahora qué? Claro. Esa es la clave del asunto. Pues, está claro que ganas tenéis de hacerlo. Bueno, estamos estudiando a ver si lo hacemos ya, pero para más adelante, pues eso, en alguna alcaldía en la que se pueda. Pues Rivas o San Fernando de Henares o algo así. ¿Sabes lo que pasó con el concierto de Fermín Muguruza en Rivas hace ya unos años? Sí, Fermín Muguruza y Banda Basotín, sí. Sí. Sí lo sé, pero bueno, es que algo habrá que hacer, ¿no? Bueno, de momento... Que con esta radicalización de los tiempos, pues el ayuntamiento se ha radicalizado también. Sí, sí. De momento estáis anunciados como Ríos Propaganda, la gira esta que tenéis una fecha en Madrid. Sí, tengo una fecha en Madrid y en más sitios, hay 6 ciudades que ahora mismo no sabía decirte. Bueno, yo te ayudo si quieres, solo con la de momento con la de Madrid, que es la que me sé. El 13 de abril estáis en la sala Penélope y... En la Penélope, sí, es verdad. Bueno, las tengo aquí todas, en realidad, si quieres te las comento. Nosotros de momento hemos puesto una Granada, 8 de marzo Bilbao, 15 de marzo Valencia, 12 de abril Salamanca, 13 de abril Madrid, si Fuentes quiere, y 27 de abril Barcelona. Son 6 fechas y luego el Viña, y luego ya veremos. Si estamos a gusto, si la recepción del público es buena, no sé, depende de muchos factores, pero de momento van esas 6 fechas y el Viña. Estar atentos, que igual aparece Cifuentes de incógnito. Sí, de incógnito, allí está ahí como loca, pegando saltos entre el público. Es fan Cifuentes. Sí. No es la primera vez que se la ve en una asamblea ahí en Malasaña, ¿eh? Dijo ella que había ido de incógnito como vecina del barrio. Como vecina del barrio. Sí, ¿De qué barrio es vecina? Malasaña, estuvo en la asamblea del 2 de mayo. Se la ve pinta de malasañera, sí. Por lo visto dicen que iba con una gorra, pero aún así ella dijo, me reconocieron, la tocó correr. No me extraña. No, eso es broma ya. ¿Pero fue con el marido o sin el marido? Es que va de incógnito el marido. Bueno, Nega, pues muchas gracias y sobre todo mucho ánimo, porque supongo que también... por una parte habéis notado esos ataques, pero supongo que también habréis notado muchísimos apoyos. Sí, claro, la verdad es que muy bien la gente, porque además claro, ya era un follón, porque por ejemplo con el tema de las entradas, pues ya no podíamos, o sea, a ver, con la ley en la mano las vamos a devolver y se pueden ir a recoger las entradas, pero hemos pedido a la gente que por favor que no las devuelva, porque el dinero sigue yendo para los detenidos y además hay un gasto ahí de... Pues eso, se alquiló equipos, se alquilaron sanitarios, se alquilaron la bebida, y claro, eso pondrían apuros a los, si todo el mundo devuelve la entrada, pondrían apuros a los organizadores. Y eso, y hemos rogado por prohibir las redes sociales y tal, que la gente, pues eso, que se moje y que colabore y que no pida, o sea, que no pida la devolución de la entrada. Y la verdad es que la gente muy dispuesta y muy bien. Muy bien. Lo mejor de Madrid. Yo quería hacerte una pregunta un poco peliaguda. Como banda comprometida, hemos hablado mucho, comprometida con la sociedad, con los movimientos sociales, con esta lucha en la que andamos todos. Claro, hacemos muchos eventos continuamente. No entiendo, tío, levanta la voz. A ver, ¿me oyes ahora mejor? Vale, pues no, simplemente estaba comentando de los movimientos sociales. Tenemos un problema fuerte de financiación y entonces hacemos eventos, y entonces para conseguir dinero en estos eventos el reclamo habitual son las bandas de música, y entonces se pide mucho que bandas comprometidas actúen gratis para ayudar a sufragar determinadas campañas, eventos y demás. ¿Tú alguna vez te has sentido explotado o como que te piden más de lo que puedes dar? Hombre, a ver, es complicado. Nosotros vamos a lo que podemos. De hecho, este año llevamos, acaba de empezar, llevamos no sé cuántos por los solidarios. El otro día estuvimos en Málaga por Palestina, estuvimos en esto del río, o sea, lo de la historia esta del irreductible FES en otros. ¿Sabes qué pasa? Que si tuviéramos que decir así, decir sí a todos los que me llaman, yo estaría de miércoles a domingo, me cedo una furgoneta, ¿sabes?, tocando gratis y recorriendo el país. Llega un punto, pues eso, que tienes que ser selectivo y decir, bueno, esto lo monta esta peña que conozco y sé que estoy limpio y sé que el dinero va a ir para esta causa, o esta historia que la monta este que estuvimos en Madrid hace poco para los nanos de la Cañada Real. Sabes que tienes que hacerte un poco selectivo, porque si eres un grupo comprometido y pues para ese tipo de cosas, como tú dices, pues para financiar historias, pues eso, la gente tira de ocio y tira de grupos y de ese tipo de historias, ¿no? Y a un punto, pues eso, que si no te haces selectivo, pues es que al final no podrías, estarías siempre trabajando gratis y siempre de lado a lado, ¿sabes? Sin vida. Y eso, pues te haces selectivo e intentas, pues, cuidar muy mucho para quién es la movida, porque aparte, pues eso, con los años te vas aprendiendo, te vas curtiendo. Historias que parecían muy solidarias luego resulta que no lo son tanto, y bueno, historias, ¿no? Y con los años, pues eso, aprendes a ser selectivo, pero bueno, he explotado en ningún momento, ¿sabes? Es un trabajo al que disfruto, es un trabajo no alienante, y en el momento que, o sea, siempre que esté en nuestra mano y a nuestra disposición ir a cualquier movida, pues ahí estaremos, ¿no? Muy bien. Pues Nega, te vamos a dejar ahí y sobre todo seguimos pendientes de esa gira Riot Propaganda y lo que está dando de sí vuestro grupo, que es bastante, los chicos del Maíz. Muchas gracias, Nega. Venga, vosotros. Un abrazo. Buena tarde. Pues ahí estaba Nega desde Valencia. Él es uno de los dos MCs, una de las dos voces de los chicos del Maíz, que además ellos llevan un DJ, no ya de por sí, pero además ahora se han juntado con la gente de Habeas Corpus y esa máquina sónica que tienen ahí de banda para juntar Riot Propaganda, que eso es ya un torbellino de sonidos y de mensajes, además muy directos, que bueno, les está ganando muchos adeptos, entre los que no se incluye Cristina Cifuentes, por ejemplo. Pero sí, yo, la verdad que tengo muchas ganas de ver esta propuesta en directo, porque sí vi la de Sociedad Alcohólica con Violadez del Verso, y la verdad que eso sí que es un ciclón, ¿eh? O sea que ahí el listón está alto, amigos. Súbelo tú con una de esas canciones. Pues mira, si estamos hablando de censura, vamos a poner probablemente uno de los casos más absurdos y ridículos del mundo de la censura en el rock and roll. Estamos hablando del tema Rumble, de Lynn Ray and His Rayman. Ahora os contaré por qué es ridículo. En principio, deciros, si no sabéis quién es Lynn Ray, tenéis que buscarlo ya y haceros con toda su música, porque es absolutamente imprescindible. Aunque no os guste el rock, esto ya sobrepasa las barreras estilísticas. Lynn Ray, aparte de creador del tema que vamos a oír ahora, fue un innovador completo en todo lo referente al sonido, composición, instrumentación, dentro del en aquel momento nuevo sonido del rock and roll. Y armado con la por entonces recién inventada Gibson Les Paul. Sabéis que la Gibson Les Paul salió justo por esta época. Pues el segundo modelo que salió debió cogerlo este tipo y empezó a hacer las auténticas barbaridades sonoras que dejó registradas en sus discos. No hace muchos años que murió Lynn Ray, pero desde luego, aunque nunca tuvo el reconocimiento popular que pudieran tener Elvis o otra gente, para guitarristas o para gente que es músico dentro del rock, siempre ha sido un referente por encima de todos los demás. Vamos a oír Rumble, que os decía que era el tema más absurdamente censurado, porque es instrumental. O sea, quiero decir, no dice nada. ¿Por qué he censurado un tema instrumental?, diréis algunos. Pues porque Rumble, la palabra que da título a la canción, significa revuelta callejera, digamos, en el argot de la época. Acuérdate cuando estuvo Moncho Alpuente aquí, que nos contó que la única canción que le habían censurado en su trayectoria también era musical. Exactamente. No son muchos los casos de música instrumental censurada, pero hay más de uno, sí. La estupidez no tiene límites ni fin, amigos. Bueno, en cualquier caso, ya os decía que Rumble significa revuelta callejera, y bueno, las autoridades temieron que la juventud, al oírlo muchas veces en la radio, se volvieran delincuentes todos. En cualquier caso, y por encima de absurdos censuras del pasado, este tema ha pasado, lo conoceréis muchos, porque ha formado parte de muchísimas bandas sonoras, y siempre que se habla de rock, al final, tarde o temprano, acaba sonando. Pues aquí seguimos en Barrio Canino y en Agora Sol Radio. Hoy programa número 70 de Barrio Canino. 70 programas. Nos ha costado traer aquí a Santi Fakir. Mira, yo creo que se lo llevamos pidiendo desde el primer programa. Y ahora, ahora que ya nos podemos jubilar, que llevamos 70 programas, vienes ahora, ¿no? Estoy esperando a ver si os vais y me quedo yo solo, tío. Estamos hablando de Roscrude, también con Rafa, Malas Compañías. Antes estaba por aquí también Jordi Vila, batería de los Trogloditas. Y bueno, vamos a ver si volvemos a invocar a nuestro canino de Houston y podemos tener esa conexión telefónica que tantas ganas tenemos y que tan mal nos está saliendo hoy. A ver, vamos a ver. Juanfran, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola. Hostia, ahora, ahora sí que te oímos. Juanfran, cuéntanos, tío. Sí, hola, ¿me oís? Sí, nosotros sí que te oímos, pero fatalmente. Así que te vamos a dejar que hables porque no nos vamos a ir preguntándote nada, tío. Espera, ¿puedo repetir otra vez? va a ser más difícil de lo que habíamos previsto, tío. Háblanos un poco sobre la escena rock en Houston. La escena rock. Pues vamos a ver qué os puedo contar. Pues mira, sobre el cómo se mueve la música aquí en Houston, a mí una de las cosas que hasta ahora me ha gustado mucho es a nivel de profesionales, y te das cuenta de que aquí la gente realmente tiene otro nivel. O sea, yo no he estado todavía en ningún concierto que puedo decir que haya sonado mal. Puedes estar en el antro más infecto, que se nota que los profesionales del sonido son gente con muchas tablas, con muchas batallas encima, y te sacan un sonido perfecto en cualquier lado, ¿no? Yo sí que he notado que, oye, que en Madrid, en España, hay muy buenos profesionales, pero se nota que aquí tienen muchísimas más batallas y muchísima más historia detrás, porque en el fondo nos llevan unos cuantos años de ventaja en esto del rock. Y concretamente en el tema que estábamos hablando ahora mismo, que es el tema de la censura, concretamente la música que estamos oyendo hoy es toda música estadounidense de los años 50, y vemos que efectivamente la censura está omnipresente en todos ellos. Pero cuéntanos un poco qué percepción tienes tú ahora mismo de allí en Houston, que no olvidemos que es Texas, ¿no? Que es la América profunda y más rebel. Sí, pues es curioso porque hasta ahora estamos aquí. Yo no he tenido noticias de ningún grupo al que se haya cancelado, al que se haya censurado por motivos políticos o lo que sea, ¿no? De hecho, el otro día acabo de una noticia de un, no estoy hablando ahora de rock, sino era de una exposición de un vídeo artista que tiene ahora un vídeo muy, muy polémico, y ahora no recuerdo el nombre del artista, un artista ruso, y que tiene un vídeo que lo retiraron, por ejemplo, del Museo de Washington DC, porque salió un Jesucristo, pues algo parecido a lo del crime, el cómo cocinar un Cristo, que se montó hace muy pocos años en Madrid, que le estuvieron juzgando, que al final salió surto y todo eso. Pues bien, por ejemplo, en Washington DC, que es una ciudad vista como más liberal que Houston, no tan reaccionaria como Houston, ese sitio, esa exposición la tuvieron que retirar del Museo de Arte Moderno, pues aquí Houston se va a exponer y no va a haber ningún problema. Entonces, pues eso, hay muchas veces muchas contradicciones entre Texas, América Profunda, tal, pero por ejemplo, aquí lo he visto hasta ahora, tampoco estoy muy, muy, muy metido en la escena, pero no he visto nada que huela a censura como está pasando ahora en Madrid. Lo que sí hay, Juanfran, y eso más o menos sí que nos llega incluso hasta aquí, es el tema de la autocensura, ¿no? De ese comedimiento de mucha gente por caer en lo políticamente correcto, y que eso, lógicamente, luego, trasladado a las formas artísticas, evita esas posibilidades de censura. ¿Esto es así o no? Lo tiene mucho más fácil, porque la última ordenanza municipal sobre el ruido que se aprobó en el pleno municipal del ayuntamiento, dice que un policía puede cerrar una sala o una fiesta particular o lo que sea si, según su propio criterio, se está haciendo mucho ruido. Es decir, la ordenanza establece claramente que a partir de 58 decibelios te pueden cerrar un garito, pero luego a la vez le da el poder a los policías para actuar a su discreción. Es decir, un policía no tiene que llegar con un aparato para medir el ruido del ambiente y decir que no, mira, es que me ha dado 75 decibelios y te lo tengo que cerrar. Él simplemente llega y dice, me parece que esto está muy alto, cierras el garito. sea, ha sido fácil venir aquí por otro lado. Eso lo coge aquí Cristina Cifuentes y lo aprovecha al máximo, ¿eh? Ya te digo, me da muchísimo uso. Juanfran, ahora sí me oyes, ¿verdad? Sí, sí. Te preguntaba que allí en Houston lo que hay es mucha autocensura para caer en lo políticamente correcto. Sí, eso se nota muchísimo. O sea, las palabras malditas que son fuck, shit y hell, aquí en radios comerciales, en televisiones comerciales, en prensa escrita comercial en general, no las escuchas, ni las lees, ni las oyes. De hecho, por ejemplo, las primeras cosas que nos sorprendió muchísimo a mi pareja y a mí al venir aquí, que las canciones que emiten por la radio están censuradas. No oyes el titibio, pero te cuentan el fact. Entonces estás escuchando a Richard Guita Martín, por ejemplo, y dices, uy, ahí ha faltado algo. Y es que han cortado esa parte de la canción y al final se están emitiendo en las radios comerciales, ¿no? que es algo bastante gracioso. Pues para no decir esas palabras, tú las has dicho las tres seguidas, fuck, shit y hell. Yo creo que hay que decirlo más. Como de puta hay que decirlo más, buenísimo. Da cierto regustillo decirlas todas seguidas, ¿no? Ahí. La verdad es que sí, porque yo normalmente no las puedo decir tampoco. Si Aznar hubiera pasado más tiempo allí, aparte del acento, habría dicho que hice fuck en la intimidad. Lo he oído muy pocas veces, ¿eh? Aquí incluso cuando estamos hablando con amigos y estamos hablando en inglés, realmente sí, a veces sale la palabra, pero sí que notas que la gente se controla mucho para no decir estas palabras. Luego también de las estupideces como el oh my god, que es muy típico, que vemos en muchas películas, hay mucha gente que tampoco dice eso, porque puedes herir los sentimientos de alguien, ¿no? Como dice el primer mandamiento de la Iglesia Católica, que es no tomarás el nombre de Dios en vano. Porque decir oh my god es un poco eso. Entonces en vez de oh my god dicen oh my gosh. Y utilizan muchas chorradas para ser políticamente correcto. Y ya que tenemos a un hombre en Texas, ha habido, porque he leído un artículo que a mi parecer ha sido bastante estúpido en El País, hablando sobre si Tarantino es de izquierdas porque no está a favor de la esclavitud, como si hubiera mucha gente de derechas que defendiera abiertamente la esclavitud a estas alturas, o no saben si es de derechas porque dice mucho la palabra nigger, negro. ¿Allí ha habido el más mínimo polémica porque en esta película se diga la palabra nigger? ¿O es algo que ha pasado totalmente desapercibido? ¿O se censura continuamente la película y siempre hay un pitido constante? Ya, pues mira, eso, la verdad es que, mira, hace poco fuimos a, ya acabamos de Tarantino, fuimos a ver Pulp Fiction, la opción que la estaba reponiendo. Y es verdad que yo Pulp Fiction no la había visto en inglés, la había vivido siempre doblada al castellano. Entonces, claro, en castellano dice negro. Pero cuando la estás viendo en inglés, te das cuenta de que en realidad están diciendo nigger. Y realmente fue una cosa como de, fíjate que llevamos solo un año aquí, llevamos poco tiempo, pero una cosa como que te impactaba, ¿no? El oír esa palabra en alto en la tele viniendo de, sobre todo viniendo de blancos. Que ya sabes que en el rollo gangsta, entre los negros se lo dicen mucho, ¿no? Un poco como forma de coña con la palabra. Pero viniendo de boca de un blanco resulta como muy chocante oírlo. Pero tampoco he tenido noticias de que se haya censurado ni que se haya dicho nada. Aunque sí, por ejemplo, el otro día leía que hay una editorial que va a reeditar libros de Mark Twain, creo que eran, no sé si era Tom Sawyer, en el que iba a eliminar las palabras porque parecía nigger y otra palabra despectiva para los indios, que no me acuerdo cuál era, entonces las iba a cambiar por black e indian. Lo cual también, por un lado, deja de ser un poco también bastante estúpido, ¿no? Porque, yo qué sé, esas referencias históricas, yo creo que también hay que tenerlas, porque así tienes una idea de cómo se ha ido viendo el racismo a lo largo de los años, ¿no? A mí me parece bastante chorro. Pero vamos, respecto a Tarantino, no he tenido ninguna noticia de que se haya montado polémica porque digan que eres un político. Bien, pues con ese apunte nos quedamos. Y nada, Juan Franer, ha sido una conexión un poco accidentada, pero satisfactoria, como siempre, tío. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, Camilo. Venga, un abrazo, tío. Pues ahí estaba Juan Fran Canino, siempre, siempre bienvenido aquí en el programa, tío, y que siempre lo disfrutamos en estas pequeñas píldoras. Así que, bueno, ya no nos queda demasiado tiempo, así que ya vamos a apurar ahí las últimas preguntas para los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio. Y siempre hay una frase, además, que yo se la he oído decir en más de una ocasión a Santi Fakir, que es esto de el rock se busca la vida. Te he oído decir eso, tío. Vamos a hablar un poco, hablábamos de ese desmoronamiento de la industria del rock. Vamos a hablar también de esas nuevas soluciones que están surgiendo de este mundo 2.0, como por ejemplo el crowdfunding, ¿no? Que ahora de repente resulta que hemos descubierto que esta fórmula, que ya se utilizó por algunos grupos hace muchísimos años, hemos descubierto que funcionar sin estos intermediarios no solamente es posible, sino que además es mejor que lo que teníamos hasta ahora. Directamente esa comunicación, y gracias también a las redes, ahora es mucho más fácil, entre artistas y su público. Y ya está, no hace falta nadie más. Y hay mucho miedo, además, a que eso termine siendo algo habitual entre todos los grupos, ¿eh? No olvidemos que hay empresas muy grandes, con mucho dinero detrás, con mucha gente detrás, que van a hacer todo lo posible porque eso no sea así. Sin embargo, sí es cierto que muchas de las bandas que han tomado ese camino, les gusta ese camino, han visto que funciona bien y no tienen ninguna intención, ¿eh?, de cambiarlo. El tema del crowdfunding, además, bien montado, puede salir muy bien, ¿eh? Yo creo que todavía tenemos que entender un poco cómo funciona el crowdfunding y qué tenemos que hacer para que funcione bien, y que a través de ese micromecenazgo se den ofertas realmente interesantes para la gente que puede poner pasta, ¿eh? Yo he visto algunos crowdfunding que estaban realmente bien, paquetes de 5 euros, un grupo que quería sacar un disco, pones 5 euros, tienes tu copia garantizada y sales en los créditos. A mí, por ejemplo, lo de los créditos me da bastante igual, pero poner 5 euros y sé que voy a tener el CD luego, bueno, me parece una oferta cojonuda, la verdad. Puede funcionar muy bien, ¿eh? De hecho, si no recuerdo mal, en el disco que acaban de publicar ahora mismo los chicos, tenían un crowdfunding igual. Había un montón de paquetes que podías pillar, en algunos tentaban lote de ibéricos o cosas así, ¿sabes? Sí, eso, no, si pones 20 euros, te damos el disco y un chorizo, un salchichón... Estamos hablando de un grupo que presentaba el disco en el Gruta 77 con un cocido envasado al vacío ahí en la mano, claro. Van a acabar los discos como los periódicos, que van a ser la excusa para venderte la vajilla. Sí, sí, sí. Hay grupos que le está funcionando realmente bien, ¿eh? Hace poco hablaba con algún chico de Canteca de Macao en la sala Jimmy Jazz. El último disco que lanzó Canteca de Macao era con crowdfunding y me contó que... era la primera vez que lo hacían, que iban a ver qué tal salía su dinero. Dice que rápidamente consiguieron todo el dinero, incluso más del que estaban pidiendo, pero algo muy rápido. De hecho, bueno, no sé qué bien cómo era, si les daban un CD o qué les daban, pero una de las cosas que se ofrecían era que como el disco iba a salir en crowdfunding y lo iba a pagar todo el mundo, que iban a colocar una foto de cada inversor en la portada del disco. El que no lo haya visto, si quiere, puede mirar ahora en internet la portada, salen todas las fotos en pequeñito. Y ya te digo, le funcionó muy bien. De hecho, el chico me decía que es que no tenían intención de cambiar ese modo de lanzar los discos. Les había funcionado, les había dado el dinero rápidamente, sus fans estaban contentos, ¿para qué iban a meter intermediarios? Luego además están surgiendo otras iniciativas que ya incorporan, digamos, una vuelta de tuerca más en el tema del crowdfunding, que son crowdfunding temáticos, que no solamente son para publicar discos, sino que ahora también, digamos que con los discos se sustituían a las discográficas, o se machacaba un poco el negocio de las discográficas, sino que ahora también sirven para organizar conciertos. Mis colegas y yo y otros 100 opinamos que este grupo puede tocar aquí y nos quitamos del medio los promotores somos los 100 tíos que estamos interesados en pagarte el viaje para que vengas aquí a hacernos menear la pelvis. Son ciertas formas, ya se hacía antes también, ¿no? Yo recuerdo unos compañeros que hemos tenido nosotros, los Metalia, que tenían su propia asociación cultural de heavy metal, y como había grupos que no los traían, los traían ellos. No es exactamente igual, pero sí, ¿no? Es otra opción interesante, ¿eh? Y Barbarock. Barbarock hace lo mismo también, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, estas peñas rockeras, ¿no? Que ponías pasta y te traías los grupos que te molaban. Uh-huh. Barbarock era la peña de su pueblo, de allí donde vivía, ¿no? Sí, es verdad. Se juntaba ahí la peña y llevaban a tocar ahí a gente. Pues esto es una iniciativa que a mí me parece óptima. O sea, al fin y al cabo es cierto que aquí hay algunas salas aquí en Madrid que sí se ocupan de cubrir estos huecos. Por ejemplo, Gruta es una de ellas. Trae a gente que si no viene aquí a tocar a la Gruta no vienen a ningún lado. Uh-huh. Grupos muy desaparecidos hace mogollón de años y tal, y que vienen y llenan la sala. Sí. Va mucha gente a Gruta 77. Yo me extraño porque... ¿Cómo habrá tanta gente que siga yendo a esa sala? ¿Sabes? Suena bien esa sala. Suena bien. El sonido sonará bien, pero es que lo demás, a mí entre la simpatía de sus puertas y la cerveza caliente... Cuando llego al concierto estoy muy cabreado ya, ¿sabes? Ya no... Sí, amigo, pero si quieres ver a UK Saps, no tienes otro sitio. Por ejemplo. Creo que me quedaré sin ver a UK Saps, ¿no? Yo lo paso mal, ¿eh? A mí personalmente Gruta 77 me parece una de las salas que, aunque tienen un calendario excelente y traen unas bandas que no traen nadie, luego el trato que dan dentro es basura. Pues que la decoración de la sala, pues lo único es que es basura. A mí me parece basura todo lo que hace Gruta 77, salvo ese calendario excepcional y único en Madrid y esos conciertos, pero lo demás... Ya que te veo reivindicativo ahora mismo, te voy a lanzar la siguiente pregunta que te han preparado. Hay una cosa que muchos grupos que han pasado por aquí llevan por bandera y sin embargo no vemos presente siempre en el mundo del rock, y es el activismo, ¿no? El compromiso social, como hablábamos con Nega de Chicos de Maíz. Evidentemente no es algo que tenga que ser obligatorio, es decir, ¿no? Tú puedes tocar tu música y decir, paso de todos, es unos mierdas o yo qué sé, no me importa la sociedad, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿creéis que en el caso que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De crowdfunding o de unas estrategias horizontales, o mismamente cómo funciona Rock Cruz, ¿no? Que es una formación horizontal, el tener unas determinadas apuestas, llamadas morales, por llamarlo de alguna manera, es un valor en un grupo, ¿tú crees? ¿Eso hace base de grupo, de fans, de audiencia? Hombre, la verdad siempre vende. Uh-huh. Si no, que se lo digan a Jordi Bolé. La verdad siempre vende. A la gente le gusta escuchar verdades. A mí, por ejemplo, me gusta escuchar Ríos Propaganda, además, porque dicen lo que yo siento como verdades, porque hacen una crónica social que todavía no tenemos periodistas valientes que se hayan atrevido a hacer. Eso siempre va a gustar a la gente. El problema que tiene eso es que si te va bien, si estás luchando por la clase obrera, estás luchando por la gente como nosotros, y de repente te empieza a entrar pasta a espuertas en tu cuenta del banco, ¿cómo sostienes todo eso que tú has desarrollado anteriormente? ¿Cómo lo sostienes si ahora te ves podrido de dinero? Yo he visto músicos que se han humillado personalmente, vamos, han tirado mierda encima, con tal de seguir teniendo su dinero, claro. Hay modos y maneras, eso es una cuestión de gestión, Y creo que el rock tiene mucho de activismo, tiene mucho de militar y tiene mucho de muchas cosas, pero sobre todo lo que tiene el rock, no me cabe la menor duda, es que la gente que de verdad lo hace y se lo cree, y eso al final, eso se transmite, ¿sabes? Y tú cuando vas a ver una banda en el escenario, si esos tipos todavía no están podridos de dinero y se creen lo que están haciendo, eso te lo transmiten y eso te llega, ¿sabes? Un disco puede salir mejor o peor, pero un grupo de rock se sube a un escenario y ahí te demuestra verdaderamente lo que vale y lo que no vale, ¿sabes? Y es cuestión de actitud, y yo creo que los grupos de rock la actitud la llevan a casi todos los... Luego hay un riesgo, que es como dice el Fakir, que te empieza a entrar pasta y entonces ya esa actitud se queda ahí un poco. Pero yo creo que la inmensa mayoría, bueno, vamos a generalizar, ¿no? Pero la inmensa mayoría saben gestionar esas cosas y saben... Lo que pasa es que como se trata de mucha pasta, claro, es muy difícil. Es que eso luego se vuelve contra tuyo. Yo conozco un músico, que seguro tú también sabes quién es, que cantaba aquello de prefiero ser mendigo que madero cuando tiene más dinero que Ruiz Mateos. ¿Qué me estás contando de prefiero ser mendigo que madero cuando vives en una masía y sales a comprar el pan a caballo? O sea, ahora ya no la puedes cantar esa. Ahora ya no la puedes cantar, claro otra. Que no, pero nos acordamos del suelo que te ponías cuando eras pobre, ¿sabes? Sí, sí, es una de las cosas que, por ejemplo, Rosendo Mercado se lo he escuchado ya varias veces, que él decía que una de las cosas por las que él seguía en esto y seguía bien es porque él nunca se había mojado. Él en sus letras, por lo menos de forma transparente, nunca había dicho, ah, mira, es que somos tales, que somos cual. Se había callado la boca y se había puesto a trabajar. Por eso el hombre, 30 años después, tenga más dinero, tenga menos dinero, no se puede arrepentir de ninguno de los discos que ha sacado. No hay nadie que le pueda echar en cara nada de lo que haya dicho. De tal manera, eso reafirma lo que yo acabo de decir hace un momento. Rosendo es un claro ejemplo de gestión. Él siempre ha gestionado sus tiempos, siempre lo ha hecho, ¿sabes? Ha sido un tío honesto desde el principio. Él siempre ha hablado de que no es un buen guitarrista, no es un buen cantante. Él hace lo que hace y llega a quien le llega. Pero... siempre ha sido así, quiero decir, nunca ha vendido motos, nunca ha hecho nada, quiero decir, y ha sido un tío crítico, y yo no digo que él ahora esté forrado de pasta, porque seguro que no lo está, pero vive de esto, y perfectamente ahora podía no cantar determinadas cosas, pero sí que las canta, porque el tío es un ejemplo de actitud y de coherencia, sobre todo de coherencia, sí, ¿sabes? En efecto, sí. Es curioso, hace unos meses asistíamos a... Bueno, vinieron aquí a presentarlo al programa, él Nos Tocan, una charla, coloquio, construcción que hubo acerca de música en el capitalismo, y se trataban bastante de los temas que hemos tratado aquí. Curiosamente, el tema de ninguno había sido solución, ¿eh? A todos hubo muchas ideas, muchas historias, pero no se llegó a nada en claro, porque evidentemente las posturas siempre son muy distintas dependiendo de quién esté hablando, cómo lo entienda. Pero en cualquier caso, a mí ha quedado bastante claro que por encima de cualquier rollo moral o que los Reseguere Machín digan comunista y luego tengan pasta o lo que sea, lo que importa al fin y al cabo será la honestidad, entiendo, ¿no? De esta manera. Y que ser honesto, al final, si tú entiendes, si todo el mundo entiende que un artista es honesto, será por algo. Efectivamente, claro. Es que además, tú cuando vas a ver un concierto, lo explicaba muy bien Rafa, ¿no? El tema del directo, esa es la prueba de fuego. Y sobre todo cuando llevas viendo muchos conciertos, tú lo que ves ahí es la realidad. Eso es lo que te llega. Y cuando una persona no es honesta también se le nota, y tú mismo eres incapaz de conectar con ese músico que está en el escenario si no te crees lo que está haciendo, si es algo que no resulta creíble. Si un tío se sube ahí arriba y no se cree lo que está haciendo, te puedo asegurar que puede tener el mayor merchandising, puede tener los mejores músicos, puede tener los mejores discos, pero al final va a ir a verle su madre. Bueno, pues con estas últimas reflexiones vamos a acabar hoy esta... Hoy no ha sido una entrevista, vamos a llamarlo tertulia, esta mesa redonda acerca del rock que hemos tenido hoy con Rafa Malas Compañía. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. No, gracias a vosotros, enriquecedor esto, desde luego. Y también con Santi Fakir, gracias tío por haber aparecido hoy aquí. Pues gracias a vosotros, ha sido un placer volver a estar con vosotros y con micros de por medio, de verdad. Y bueno, también las gracias en diferido a Jordi Vila, que ha estado aquí en la primera parte del programa, a Nega, de Los Chicos del Maíz, a Juan Franer, que intervenía hoy desde Houston. Pero antes de irnos a dar un paseo a la calle, tenemos que escuchar esa voz aterciopelada del profesor M. Es inútil, le dije. Escribir es inútil, ya me contestó. Ya lo estaba yo pensando el otro día. ¿Y a qué conclusión llegaste? Pues eso, lo que dices tú, que carece por completo de sentido, solo que, bueno, también poner ladrillos es inútil. Sirve para construir casas y paredes, hasta para idones. Quizás se trate de eso. ¿De qué? Un oficio, joder, un oficio. Ni más ni menos que un oficio. Como decía Pavese, no, como Pavese no, como ese músico de jazz, ¿te acuerdas? Freddie Green. Llega, toca, lárgate. Seguimos escuchando rock de alta factura aquí en estas búsquedas insaciables del Dr. Harry. Vamos a decir una cosa, y es que la música que semana tras semana se nos queda fuera del playlist daría no para un programa, para muchísimos programas con grandísimas dosis de buena música. Y algún día acabaremos haciendo eso, el programa de los retales de las canciones que estaban en el playlist y nunca llegaron a sonar. Yo creo que han sido cuatro las que nos hemos dejado fuera, cuatro temazos como cuatro perracos. Sois como todos. Primero, una entrevista con Ross Crude, muestra diáfana del amiguismo que hay en este programa, y después quieres hacer programas con caras B. Estás echado a perder, tío. Eres historia. Tanto sexo, tanta droga y tanto rock and roll va a acabar contigo, alma mater. La pasta que está entrando. Y dicho esto, yo me despido hasta la semana que viene. Hoy no os voy a decir lo que vais a tener la semana que viene, porque tenemos una sospecha de lo que será, pero como todavía no está confirmado del todo, lo dejamos en el aire. Solo vamos a dar una pista. Viene de Siria. Por mi parte, yo me voy. Pues por mi parte también voy a seguir el consejo de Freddie Green, así que llegaré, beberé y me largaré. Hasta la semana que viene, caninos. Y bueno, yo también me despido. Esta semana sí me toca a mí, Robert. No ha sido posible esta vez. Haré yo los honores de la despedida. Y os vamos a dejar, ya se han quedado temas fuera, pero de los que se quedaban fuera había que elegir uno. Y yo no podía irme sin hablar de este tipo. Para mí, la gran figura del rock and roll, el icono, y lo que para mí simboliza el rock and roll es este tipo, Jim Vincent. Y su tema, que por supuesto, ¿cuál vamos a poner? Pues Viva Pa' Lula, por supuesto. Es el temazo que dejó para la posteridad. Dejó otros muchos, pero probablemente este sea el que ha calado más hondo. Y os digo que Jim Vincent es probablemente el que representa más el espíritu de lo que hemos hablado aquí hoy, más rebelde, más fuera de lo que podía ser el sistema, porque a Jim Vincent no era negro, ni era homosexual, ni era hortera, macarrilla si era, no vamos a decir que no, pero también se le censuró. Tuvo bastantes problemas, concretamente con el mundo de la radiofórmula, porque, bueno, ya lo ha dicho al principio del programa Santi Fakir, los sponsores y los patrocinadores exigen determinadas cosas, y en la radiofórmula en Estados Unidos, cuando todavía sonaban solamente artistas blancos, si no pasabas por el aro, no sonabas. Y Jim Vincent era de los que no pasaba por el aro nunca. Las letras eran bastante explícitas, en ocasiones inintencionadamente poco comprensibles, salpicadas solo salvajes, y las hacían difíciles de bailar. Esto dificultó bastante el que la gente entendiera o pasara por el rollo bailongo del rock and roll con Jim Vincent. Y luego, aparte, bueno, algunos incidentes que acabaron con la banda en comisaría, fueron agregados por la prensa, etcétera, etcétera. Al final, la propia banda de Jim Vincent acaba abandonándole porque, joder, hay que comer de algo, ¿no? Y si no hay bolos que tocar, pues necesitamos tocar con otra gente. De esta manera, Jim Vincent acabó en Europa, como otros muchos rockeros, donde sí tuvo una carrera bastante éxito, ¿no? Pues tanto John Lennon como Paul McCartney o Keith Richards eran bastante admiradores de su música y giraron con él por Europa. Pero bueno, su carrera ya no volvió a ser nunca lo que fue en un principio, cuando se acaba en el año 56 este Viva Pa' Lula. Hasta la semana que viene. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby, la, my baby, la, my baby, la. Let's rock! She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more, more, more, more. Bebopalula, she's my baby. Bebopalula, I don't mind my baby. Bebopalula, she's my baby, my baby, my baby. Let's rock again now. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby,